llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? A la novia mía le pusieron nombre. Le dicen la langosta, yo no sé qué hombre. Le dicen la langosta, yo no sé qué hombre. Ella tiene un cuerpo espectacular. Ella tiene un cuerpo espectacular. Y tiene un motor que te pone a gozar. Y tiene un motor que te pone a gozar. Y de nuevo, la tambora más grande. El pueblito. Ella se calienta cuando va a bailar. Ella se calienta cuando va a bailar. Y todos los hombres comienzan a gritar. Y todos los hombres comienzan a gritar. Iniciamos, amigos, Super Libre con ese ritmo que Memo Co siempre le pone a Super Libre. Muy bien, Memo Co, te felicitamos. Bueno, ¿por qué? Muy bien, felicidades, Memo Cos, que está trabajando desde temprano. Bueno, dice que trabajando, la mayor parte se la pasa ahí, ¿verdad? Rascándose la panza. Pero bueno, Paco Espinosa, bienvenido a Super Libre. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer, ¿cómo están? Ya recuperando completamente. Casi vamos, ¿eh? Casi, ¿eh? Todavía. Sí, hay algunos detalles, pero bueno, la garganta no se hizo para más que para poder pronunciar las palabras adecuadas. Y mandarle saludos a todos los amargados que de repente siguen con las redes sociales así como que quieren hacerlas solas. Y les digo, dejen que las más las haga solas. Digo, la hola que viene, hola que va, déjala. Sí, ahora que destituyeron al doctor Morales y no sé cuánto. Hay una serie de gente que nomás lo único que tiene en mente es querer hacerse presente. Porque es un periodista que nunca ha logrado hacer nada. Bueno, un pseudo porque no ha hecho absolutamente nada. Y otra porque pues lo han rechazado 2-3 veces. Aparte, si no tienes creatividad, mi hermano, pues ven, yo te enseño, me cae. Buena onda. Buena onda. Clases gratis con Paco Espinosa. Y el pariente incómodo de la radio, Alejandro Espinosa, que a ver cuándo se nos enferma aquí saliendo del programa. Oye, pues porque es que recaí, digo, está durísimo, hay que cuidarse, hay que ponerle bajito al aire acondicionado. ¿De hielo, qué? No hay que ponerle hielo a la hielo, bebida, el hielo hace mucho daño. El ron con hielo hace daño, el tequila con hielo hace daño, el whisky con hielo, o sea, todo el hielo es muy nocivo para la salud y hay que cuidar mucho la garganta. Eso no es adrede, está tosiendo adrede para que crea que está enfermo. No, sigo todavía. Oye, ¿y Jenny qué onda? Jenny se quedó en casa hoy. ¿En casa? ¿Ya vimos juntos? Es que la sobrina está algo maligna. Ah, sí, está delicada. Ah, sí, Alana está. Y dice, Memo, que ¿quién andas con tus cosas, Que ya estás grandecito. ¿Cuáles cosas? Aquí, besándose, claro. Besándose aquí en la hora de trabajo. Oye, a ver, un beso. ¿Un beso? No es lo único. Un beso es muy bonito, un beso es una expresión de amor. No, pero tú expresas demasiado. No, un beso, ¿cómo ocultarlo? No, Memo, expresas demasiado, ¿verdad? No. Parece payaso pintado de los labios. Lo malo es que come carne delante de los pobres y los que andamos lavando manos, o sea, por favor. Bueno. No, pues para que se inspiren y consigan. Bueno. Se está poniendo colada la invitada. Sí, tenemos una invitada de lujo que la verdad me dio mucho gusto me da gusto tenerla aquí. Sí, había mucho tiempo que queríamos invitarla. Pero no podría conseguir su número de teléfono. Se cotiza. Es extranjera. Okay. Yo creo que sí, se cotiza mucho esta dama y por fin. No, lo que pasa es que la aparte nos está viendo y dijo, este es el infierno, ¿dónde está la gloria? Sí, y luego viene con puro orangután como nosotros. Dices, ya no va a venir. Aquí las tratamos. La vaquerita también. Sí. No, es que aquí te vamos a hacer sentir como en casa. Sí. Nomás los palazos y eso, pues ya. ¿Es una parte? Eso ya tú lo tienes que llevar arriba del cuadrilátero. Bueno, exactamente, tenemos aquí a Cristal. Bienvenida por primera vez a Super Libre. Ay, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues al Canal 58. Estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí. Y más que nada con ustedes conocerlos y que me brinden esta bonita oportunidad. Pues de estar mira, aquí. La verdad, como dice Alejandro, la gente ya te estaba pidiendo. Sí. Nosotros, muchas gracias. Pues no podíamos localizarte, pero mira qué bueno. Octavio Cortés, hasta que hizo algo bueno, ¿no? Bueno, no, hola, digo, muchachos, siempre ha tratado de hacer algo bueno. Hola, muchachos. Pero esta vez se está reivindicando porque, digo, sabemos que es un dandy de la lucha libre para las damas, las aprecia y bueno, de alguna manera, yo creo que ha sido el eslabón y pues agradecerle, sí, claro que sí, al Tavo, que por allá de andar en algún lugar. Yo creo que no tarda en llegar. Atorados que tienen todo el... ¿Cómo que lo tienen atorado? No, que está atorado en uno de esos lugares donde está todo el mundo yendo y viniendo. Bueno, tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67 y también para el próximo martes de Glamour. Así es, para toda la gente que pues está ávida de ir a la Arena Jalisco, pues déjenme decirles que pues tenemos la información de lo que sucedió en la Arena Jalisco, pero las cortesías, pues ahora sí que yo no me hago cargo porque me reclamaban, fíjate, ahí en la entrada. Las cortesías y las... No, hay que hablar al patrón, golpeo, ¿no? Al patrón hay que hablar. Mira, el gato andaba ya... El patrón. Ya cualquier cucaracha se siente, pues. Oye, oye, ¿no hemos traído nuestras camisetas del aniversario? No, que le voy a reclamar esas playeras del aniversario. Al patrón. A mí me dio... Dicen el patrón, el carabonito. A ver cómo, ya pelón, a ver cómo agarran ustedes. Oye, la que nos dio la otra idea anaranjada, que nos vemos de aquí al periférico. Y ahora todo lo contrario, negra la playera. Pero es que así... Pero a ti te gusta negra, ¿no? No, a ti te gusta. A ti, siéntate bien. No, digo, a ti te gusta. Mira, Alex se ve bien con el azul, pero sienta bien el negro. No, sí, exactamente. No, el azul es mi color. Bueno, así es, y entonces como contábamos de la Arena Jalisco, al rato vamos a escuchar una entrevista que logré con Rayman y con Macabra al final de la función. Oye, qué paliza le dieron al patrón, Pero golpeó. ¡No, no, no! ¡Salió en camilla! Algo muy sorprendente es que no puede estar tan grande el infierno que no nos hayamos visto, Botamar. Sí, hombre, no nos encontramos. O sea, si hubieran dicho por maldición o alguien hubiera aventando a... Y vi a todo el mundo, menos a ti. Sí. Vi a muchos conocidos de aquí y de allá. Vi a Tocayo, vi a Octavio porque estábamos ahí, dicen, mira, ahí está Octavio, está tomando fotos, dije, entonces ya por ahí anda. Sí, sí. Y no lo viste. Jamás. No nos vimos. Y entonces una entrevista también contra Ego, que conservó la máscara, tenemos entrevista también con él, o sea, una función, creo que cumplió, ¿no, Paquito? Sí. Yo no fue que un entradón como aquella máscara, y eso vamos a hablar al ratito, ¿no? Okay. Bueno, seguimos platicando con nuestra invitada, que ahora sí, pregúntale, Alejandro, lo que le preguntaste hace ratito fuera del aire. Bueno, Cristal, pues primero que nada, muchas gracias por venir. A ver, platícanos de dónde eres originaria, dónde inicias, cómo inicias tu carrera en la lucha libre. Pues soy de aquí, de Guadalajara, Jalisco. Mi carrera inicia en la Arena Coliseo de Guadalajara. Aquí también. Así es, empezando por lucha olímpica, grecorromana, amateur, profesional, estuve en ese concepto hasta que decidí hacerme independiente y ya... Fue en todas las arenas chicas que empecé a debutar y así, pero sí, soy originaria de aquí. Oye, ¿y aquí con quién entrenabas? Exactamente. Aquí me entrenaba Cochise Satánico. Sí, cuando salí de mi prospecto de independiente, ya salí y me entrenaba Cochise, Fantasma de la Muerte, bueno, que es actualmente mi entrenador. Ah, mira, muy bien, Fantasma de la Muerte, que es el actualmente que sí, está entrenando. Sí, así es. No, bueno, pues es que algo tiene que tener precisamente para estar arriba de un cuadrilátero. Y sí. Es la escuela que se debe de demostrar, ¿no? Digo, a pesar de esto, ¿cuántos años llevas ya como profesional? 8 años, acabé de cumplirlo, el 17 de enero, sí. Muy, muy joven que te ves, y digo, yo creo que empezaste muy chavita, ¿no? Sí, sí, desde los 13 años andaba ahí en... Echando rodadas, maromas los changos. Pero sí. A ver, pero Cristal, entonces, ¿por qué la lucha y no, por ejemplo, no sé... Otra carrera? Fíjate que siempre he sido bien hiperactiva, siempre he estado constante en cuestión de los deportes, me laten mucho, y pues muy chiquita practicaba también karate, entrenaba. Santa y, madre de Dios. Y sí, siempre era muy hiperactiva y mis papás, pues ya sabes, ¿no? Cuando eres muy inquieta, te quieren meter en un deporte para que ya, cálmate, sí, tranquilízate. Energía, ¿no? Sí, sí. Sí, pero yo siempre quise ser luchadora y mi sueño era ser luchadora y pues se logró. ¿Venías aquí a la Arena Coliseo a ver las funciones? Sí, mi abuela desde muy pequeña nos traía y desde ese entonces fue una lucha que vi con Satánico y me encantó y yo dije, de aquí soy. A pesar que tú eres mujer, dijiste de aquí. Sí, me gustó mucho su rudeza, me gustó mucho cómo luchó y todo eso y pues de ahí. Entonces, ¿quién es tu ídolo de la lucha libre? Tengo varios, el principal es Satánico, Cochise, Rey Misterio y Volador. Oye, ¿y tu casa cómo lo tomaron que te metieras a la lucha libre? Estás loca. No hay luchadores en tu casa, no vienes de una familia de luchadores, ¿verdad? Sí, me dice, no tengo ninguna familia luchística ni nada por el estilo, tuve que batallarle mucho, pero mi familia al principio no le pareció, pero me apoyó hasta eso. ¿Que te estás loca? Sí, de hecho no les gustaba acompañarme a mis funciones ni a mis luchas porque nada más me veían y decían, no, es que te lastiman, te pegan, párale, frénate, pero sí, hasta eso me apoyaron y hasta la fecha me siguen apoyando. Oye, pero a mí no me resultó eso. Porque yo llegué y le dije, quiero ser luchador, me dijeron, ¿está loco? Dije, no, Yo creo que es un requisito, ¿no? Sí, sí, sí. Hacerlo. Oye, Cristel, ¿y tu personaje, tu nombre? ¿Tú diseñaste tu máscara, tu nombre, tú lo elegiste? La máscara me la diseñó un amigo que se llama Edgar Llaveros. Él me la diseñó en parte y ya pues yo la perfeccioné con algunas cosas como este cristal. Uh-huh. Y cristal pues surge pues por cristal, un diamantito, algo bonito, uh-huh, algo precioso. La mujer es preciosa, es bonita y pues de ahí surgió el nombre de cristal. Saludos, oh, bueno, a Edgar, pues, saludos a Edgar. Es el que soy, es el que sí, estoy pensando. Sí, el alemán Llaveros, claro que sí. Ah, un saludo ilusionado. Sí, trabajó con nosotros un tiempo. Hace excelentes trabajos con sus llaveros. Con sus llaveros, y sí, se los recomiendo. ¿Es el qué? ¡Hey! Tranquilo. Por cierto, le debo su máscara. Si me está escuchando, te la debo y espero verte pronto. Un abrazote. Saludos a Salva. Saludos a los adobes, ¿cómo se llama allá donde viven? Los agaves. Los agaves, los adobes. No, no, y sí, ese. Sí lo vi, llegó este. Saludos a Edgar, familia, por ahí estuvo un domingo y yo creo que un aficionado que pues precisamente ama bastante. Sí, se mete mucho libre, ¿no?, al deporte y nos apoya bastante, la verdad, a varios luchadores, no solamente a las mujeres, a varios, nos ha ayudado muchísimo. Fíjate, ¿te acuerdas cuando, perdón Paquito, cuando estaba Virgo, era el grito, por eso te dije que ahora tenía que gritar otro nombre para poderlo hacer sentir, pero vaya, un aficionado, como te digo, pues que tiene esa cercanía, ¿no?, con los luchadores, sí, y vaya que garantiza su trabajo. Sí, trabaja muy bien y pues sí, te lo encuentras aquí en la Arena Coliseo cada domingo, cada martes me lo he encontrado. Y sí, la verdad, hace excelentes trabajos. ¿Ya te hizo tus llaveritos también? No, está en eso. Es que no hemos tenido mucho contacto, pero sí le debo su máscara. Si me estás escuchando, te la voy a pagar. No, güey. Oye, Cristal, y bueno, sí, en estos 8 años que llevas de carrera, a ver, platícanos cómo ha sido la trayectoria. ¿Estuviste en la Arena Coliseo primero, después te vas de independiente? ¿Te has ido a luchar fuera o solamente has luchado aquí? Sí, he luchado fuera. Donde he luchado más seguido es en Monterrey, en la Arena Femenil, uh-huh, la LLF. Y sí, es la que me ha abierto las puertas. Ahora sí que es el plus que me ha lanzado a, uh-huh, hacer lo que soy ahorita. Y pues ya ahorita pues pertenezco a esa empresa. Yo creo que, uh-huh, hacía falta una empresa como esa y qué bueno que... Hace falta una en Guadalajara, ¿no? Lo que pasa es que aquí no hay luchadora. No tenemos, muchas, mira. Pues bueno, mira, ella es de Guadalajara. Sí, pero no, ella sola no va a... Desgraciadamente, o sea, no hay tela de cortar, sí, ¿no? Pero pues estamos abriendo el paso y el camino y pues qué mejor a Luciano García, que pues hizo este concepto de la Arena Femenil, que pura lucha de mujeres, y pues qué mejor, ¿no? Pues no hay ninguna, él es el único que yo tengo entendido que la tiene, sí, y pues... Qué mejor que apoya el talento femenino, la verdad. Y hablando de eso, ahorita vamos a ir a la primera pausa y regresando vamos a hablar de esa función que viene, claro, próximamente, que sí, de Paquito. Ya, ya, ya está. El cocinando motivo de que está aquí Cristal y nos hable de eso y bastante cosas más. Recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo y para el martes de Glamour también, la señora Monteses, la edecán. La edecán de hoy. La edecán, ahora la un saludo edecán para Jenny, para la otra edecán que hoy no pudo venir. Bueno, ¿por qué está enfermo o qué? No, se quedó en casa a cuidar a su hija. Ah, sí, saludos a su hija, está un poco. Ya ponle casa. ¡Otra! ¡Oye, no manches! La señora Monteses, Mateos, toda la gente del South, le mandamos un fuerte abrazo, y Paquito Venegas, saluda al público de Canal 58. Ay, buenas tardes, amigos de Canal 58, aquí los compañeros, a esta señorita Cristal, un gusto estar aquí. Oye, ¿está borracho? ¿Dónde lo dejaste? Pues yo creo que ayer se puso muy borracho y no, ni me habló. Sí, no, se está borracho. Anoche después de las 12, como la Cenicienta, el caballo se le vuelve calabaza o algo así, y entonces él ya puede hacer lo que quiera. Muy bien, saludos a está borracho. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y la Radio, así como la Federación de Trabajadores de Jalisco, felicita y se congratula con la designación como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México del compañero don Carlos Aceves del Olmo. Con la seguridad que dará continuidad a la trayectoria en favor de la clase trabajadora de México, así como la paz laboral que necesita el país. Por un México mejor, Citadir, CTM. domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en La Hora Nacional. Visitaremos Quintana Roo para probar una receta maya, tamales de hierba santa. Festejaremos el Día Internacional de la Lengua Materna. Y en la música, Napoleón. Les invito a que nos escuchen este domingo en La Hora Nacional. Acompáñanos este domingo 21 de febrero a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos, amigos, de Super Libre, donde estamos aquí muy contentos y tenemos bastantes saludos a Alejandro Espinosa. Así es, bueno, está Jürgen Vitel, dice, saludos, amigos de Super Libre, Botamán, invita a Frida, por favor. Va, vamos a invitar. No, Jürgen, no le muevas, este las quiere invitar a todos lados, o sea, no deja una pa' comadre. Pero al cine. Al público lo que pida, vamos a hacer lo posible. Pero no te dijo a dónde. Oye, vamos, pero a no al cine ni a cenar, al programa. Que le invites al programa. Ah, al programa. Ah, bueno, lo vamos a invitar al programa. Bueno, y luego dice Omar Martínez, saludos a todos en cabina. Y que saquen las cortesías de la Arena Jalisco el patrón. Pues hay que hablarle al patrón a ver qué nos dice el día de hoy. Otra vez los chavorrucos van a luchar, ¿verdad? Me decían que qué onda con las cortesías. No, pues es que yo no tengo cortesías. La verdad es que yo soy ajeno a esto. Yo llego y pido la mía y me paso. Y luego dice Ramón del Ángel, se le hace tarde a Memo Cos. El tren ligero va bien lleno para llegar a Santa María. Los que quepan con la arrolladora. Ah, pues ahora hay baile allá en Santa María. A las 6 va, para la gente que quiere consolar a Memo Cos, llega a las 6 de la tarde. ¿Va a conducir Memo? No sé, yo creo a la mera que sí. No conduce ni su casa, va. No, pues se va en el tren, no conduce. Ah, bueno, ¿qué más? Nada más. Acá momento. Hay otro saludo, dice Juan Ernesto López Díaz, dice que sea una lucha extrema entre Máscara Dorada y Negro Casas, que hay rivalidad. Que fueron los estrellas juveniles de la lucha libre en los 90. Saludos a los invitados. Te mandan saludos. Ay, muchos saludotes y un besote. Ahí está, en eso saliste ganando. Así es, también luego Miguel Ángel Velázquez dice, hola, buen programa, saludos para Cristal. Saludotes y un abrazote para ti también. Ramón Vázquez también manda saludos al programa y se nota para ¿quién? Cortesías, Ramoncito Vázquez. ¿Quién es ese? El malandro de la Jalisco. ¿El de allá de las tortas? Es que no. Ese, que nomás los que promete. No, no, déjame decir que ya no ve en la calle. ¡Ah! Oye, me dio una queja tuya, me dijo que ya se te subió, que ya te saludó. Así me dijo. Que porque te saludó. No, mentes, mira, lo que pasa es que yo sí volteé, lo vi, se me hizo así. Ay, ¿te hiciste como que no lo viste? No, como que él fue el que se hizo, no volteó. Dije, ¿sabes, Ramón? Paco sigue siendo el mismo agente. Pero ese amigo venía seguido, nos traía tortas y todo, y nomás tiene novia y ya. No, ya vive con ella, con la prófuga del petate. Sí, vieja, yo creo. Digo, no le digas así. No, es que me da coraje. Nos quitó un amigo. Antes comíamos y nos quitó un amigo. No se vale hacer eso. Entonces, Paquito, Ramoncito, escuchas a Paquito que él sigue siendo el mismo. Pues, o sea, a mí no se me tiene que trepar. Hace rato te dije, ¿no? Ese que me anda tirando todo el tiempo. No, mi hermano, yo la verdad es que, mira, para empezar, nunca me voy a comparar con el doctor Morales. O sea, por favor. Yo solamente salgo un minuto en la televisión y las edecanes salen más que yo. O sea, ellas son las famosas, no yo. Aparte, yo no tengo ningún empacho en estarme luciendo porque yo lo que hago, lo hago desde Super Libre, desde que es la narración, y siempre lo he dicho, mi casa es el Canal 58 y lo demás, pues es añadidura, o sea, añadidura. Yo no voy a estar haciendo olas para que otros se quieran trepar, ¿no? Al bueno, ya llegó nuestro siguiente invitado también, te vamos a saludarlo, y Cristal, platícanos un poquito pues de esa gran función que viene. Sí, este evento se va a realizar el 5 de marzo en la Arena Roberto Paz, va a venir todo el elenco de la LF, y pues sí se va a poner bastante bueno, muchas sorpresas, y espero ya asistan a ese evento, se va a poner muy muy interesante. Y fíjate, Cristal, que es una de las cosas que nosotros le decimos al público, ¿no? Aproveche esta oportunidad porque de verdad, dependiendo de que esta tenga una buena entrada, y no tanto porque se tenga que enriquecer a alguien, sino porque se siguen haciendo estos tipos de eventos, estos programas de la LLF que no muy seguido van a estar por acá, y necesitamos apoyar precisamente para que sigan llegando este tipo de empresas que mucha falta nos hace y que... Como siempre, los villamelones se siguen quejando, ¿no? De que no hay luchadoras en Guadalajara, de que sí siempre son los mismos, de que sí. O sea, esos amargados siempre van a estar allí. Pero yo creo que aquí es la oportunidad de poder apoyar ese tipo de eventos y, como dices tú, con esas estrellas y, sobre todo, puras mujeres. Sí, claro, sobre todo, pues los precios son muy accesibles. Ya está el cartel en la página oficial de la página y de la empresa de la Arena Femenil. Se va a poner muy interesante, va a haber mucha tela de donde cortar, la verdad. Va a haber muchas mujeres, se va a poner increíble. Va a venir Chacala, Jaguar, que son pues las estrellas de allá, de Monterrey. Maya, de aquí de Guadalajara, pues va a estar Tormenta, Pantera, Superestrella. Mucho talento también tapatío y buenísimo. Sobre sí, todo sí, que, sí, pues, esas apoyen. Combinaciones, ¿no? Hay que sí, verlas. Va a tener desde todo y pues sobre todo que apoyen el talento femenino. Y también vienen extranjeras que aparte de guapas saben luchar. Así es, una extranjera también viene y se va a enfrentar contra Sádica. Tengo entendido, Sádica, ¿no? Sádica Ultraviolenta, que es la independiente más brutal. La más violenta. De la... Sí, yo creo que no hay alguien tan cruel y tan despiadada como la Sádica. Sí, claro. Ya la vimos aquí en la arena, Roberto Paz, que pues vaya, no se contempla con nada, ni mucho menos anda midiendo. Si no tienes la estatura adecuada, esa no es bronca de ella, ella va a luchar y se acabó. Pues viene lo mejor del mundo independiente femenil. Sí, eso es lo importante, que se dé una vuelta y que tenga usted el privilegio de verla luchar, ¿no? Digo, hay algunos algunas cuestiones de las cuales se queja gente que dice que pues es que no hay talento aquí en Guadalajara. No, sí lo hay, lo que pasa es que hay que combinarlo, pero no es tal talento, o sea, no hay tanto talento como para poder hacer una liga aquí independiente, ¿no? Pues espero y todo esto sea exitoso, probablemente haya planes de que LF esté aquí en Guadalajara, se haga una empresa, no sé, hay muchas sorpresas la verdad, pero sí espero y así está en esa función, la verdad se va a poner muy interesante. No, y más si la gente responde, Paquito, pues, la gente, sí, claro, es importante que la gente responda. Sí, porque ahí está la clave, que la gente responda y vuelve a hacer otra función. Pura lucha de mujeres es algo que pues... Yo nunca he visto una lucha pura de mujeres, no, es que todo un cartel completo, ¿no? Tuvo ahora sí que la fortuna de contar con ello y el apoyo. Digo, claro, es difícil juntar a tantas mujeres. Sí, claro. Es muy difícil, porque no falta que si el novio de fulana ya no... Lo que decía el empresario. Sí, ¿no? Un poquito complicadas que somos, caray, pero bueno... Siempre hay oportunidad para todo. Bueno, lo que sí es que podemos ver este 5 de marzo, que es ya precisamente la función de la LLF, donde pues en la Arena Roberto Paz usted tiene que darse la vuelta y preguntar precisamente en la página de la Arena Roberto Paz por los boletos, porque pues ya ahora sí que me imagino los de primera fila van a estar cotizados. Oye, ¿dónde queda la Roberto Paz para el público que no sabe? Ay, es Gómez Farías. Es del parque de San Jacinto, de San Andrés, perdón, como a tres cuadritas. La estación de tren de San Andrés queda muy cerca. Bueno, luego les informamos. Entonces, ¿no sabes ahí tiene que venir la dirección, Alex, por igual? Ahorita la buscamos. De hecho, pues ya ahí aparece el cartel en la página. Si se meten ahí, va a aparecer en ahí. El cartel también de la Roberto Paz. Ay, Jenny, ¿cómo te extrañamos? Sí. Ya alíviate, por favor. Oye, Cristal, ¿y cuánto tiempo tienes de ir luchando ya con la LLF? Pues es que había luchado a mis 14 años y tomé un tiempo de independiente aquí en Guadalajara y por fuera, y volví a regresar el año pasado, como en junio, tengo entendido por ahí. Regresé y pues el aniversario que gané una máscara, la máscara de heroína, fue un honor estar en ese aniversario de la Arena Femenil, imagínate. No, bueno. Se puso bastante buenísimo, Estrella Explosiva, le ganó la cabellera Chacala. Así es. La estrella de allá de Monterrey. ¿Y el George no andaba allá? No, le tocó ir al fotógrafo de las divas. Sí, ese es el fotógrafo de las divas. Pero digo, qué importante es lo que tú le dices y le cuentas a la gente, precisamente porque pues de eso es la forma en cómo podemos acercar al público, ¿no? Llevándole la trayectoria de cada luchadora. Sí, pues es que siempre le ha batallado a la mujer porque no apoyan mucho el talento femenino, que porque no podemos, que porque somos débiles. Se equivocan, aquí está la prueba, un cartel bastante fuerte, puras mujeres para que nos apoyen y estén al pendiente de nosotras, porque vamos a seguir echándole ganas para que este deporte crezca, y más como femenino. Oye, ¿y cuántas veces has defendido tu máscara? Dos veces. ¿Dos veces? Este, ¿la otra con quién fue? La otra fue aquí con un exótico que se llama La Máxima. Uh-huh. Sí, pero pues yo alcancé a salir fuera de la eliminatoria. Mm. Alcanzosa. Y en esta me quedé en la eliminatoria. Ajá. Y me quedé con... Hasta el final, sí. Entonces tienes una máscara en tu haber, digamos. Así es, la primera máscara en mi vitrina. Bueno, pues muy bien, pues qué bueno. ¿Un campeonato, Cristal? ¿Un campeonato de Occidente? Sí, tengo entendido, sí, todavía. A ver, no tienes empeñado. Ay, ¿cómo lo sabías? No, no te creas. No, sí, un campeonato de Occidente. Estaba vacante en la expo ganadera. Y pues lo gané. Y ahorita lo tengo en mi cintura. Próximamente está a defenderse, pasando este evento de la LLF. ¿Esperas que haya alguien te rete por ese campeonato? Sí, pues la que me ha estado retando constantemente es la Mariposa Rosa. Y la Mariposa Rosa, fíjate, Paquito. Sí, pues a ver qué sale. Vino aquí a Super Libre ella, ¿verdad? Sí, claro, también. Aquí estuvo también con nosotros. Pero fíjate, eso es lo que nosotros tratamos, como te digo, de decirle a la gente, pues que les dé la oportunidad, ¿no? Porque yo sé que es muy difícil de repente traer a muchas mujeres y tenerlas en un solo evento. Entonces que se den cita ese día para que se den, ahora sí que, el privilegio de poder juzgar su trabajo, porque de alguna forma el que paga es el que tiene ahora sí que ese poder de poder hacerlo. Pues muy bien, excelente, vamos a ir a la siguiente pausa. Mira, antes de la pausa, el Arena Roberto Paz es calle Gómez Farías, número 2503. Ahí está, ya es domicilio. Gómez Farías, 2503. Sí, de Chamizal a dos cuadritos, ahí está. Chamizal, mira, aquí nos están pasando también. En el barrio de San Andrés. Otra indicación, Ramón del Ángel dice, atrás del jardín de San Andrés de Chamizal, tres cuadras por Gómez Farías. Ahí está, fácil, para que la gente llegue a la arena tempranito, ¿no? Pues hay que hacerles un croquis para los que no saben. Yo conozco uno que va a una arena y se pasa hasta otra avenida. Sí, saludos, Ramón Vázquez. Tiene la culpa, Ramoncito Vázquez. No, pues muy fácil, hay que poner el GPS del teléfono y ya. Pero los que no tienen ni idea. Los que tenemos un cacahuatito. No tiene caso. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente pausa. Antes un saludo a José Luis Ortega, el panadero. Saludos a Super Libre y a los invitados. Y gracias por la playera que se ganó el pasado domingo. Y los picones que tienen. Oye, los picones, los agarrones, digo, los que, ¿dónde están? Los panes, pues. Los panes, me dijo que iba a traer algo. Picón, ¿eh? Ya lo ventilaste. Sí. ¿Qué tal si trae la canasta y una bicicleta? Ya sí, no, mejor que, a lo mejor viene escuchando Super Libre, sí. Porque quiero que sepas que es el único aficionado que lleva su radio ahí a la arena cuando está lleva escuchando radito, la transmisión. Sí, siempre va con su radio. Siempre va escuchando la transmisión, felicidades. Saludos. No, bueno, pues eso es la afición, que acuérdate que en el estadio también había gente que así lo hacía, ¿no? Sí. Cuando estaba al canal 58. Exactamente. Oye, está comunicando también Ramón del Ángel y dice que muy mal el operativo ayer en el partido del Atlas, ¿cierto? Bueno, no es programa de fútbol, pero sí, la verdad, ayer le regaron los policías. Ponen para unas vallas, sí. Que ya vas a entrar y te hacen rodear casi medio estadio. ¿A ti te tocó? Todavía ¿también? No, pero pues sí estaba viendo ahí todo el rollo, pero pues ganó nuestro Atlas. Sí, eso fue lo que, bueno. Pero mira, pero si vas tarde, ya esa vuelta que tienes, una cuadra hacia abajo, nos hicieron rodear a nosotros para poder ya entrar. Perdiste la primera parte. No, ya iba con tiempo, fue lo bueno, lo que te digo, pero gente que llega confiada, estaban esas vallas que sí te, no sé para qué, y a la salida, pues salimos allá abajo del Montecasino. Oye, y tantísima. Y no había gente, mucha gente anoche. Decir, oiga, váyase por aquel lado porque. Y no había mucha gente anoche, o sea, dijeras, es un clásico, un partido, pero no, sí, eso sí estuvo mal, la verdad. Pero buen chiripazo, ¿no? Chiripazo de tus Chivas que iban ganando. Milagro. Que no perdieron de milagro. De milagro. Ya tienen seriamente pensado llevar a la Virgen de Chivas. Nomás porque. ¡Muéranse amargosas! A San Pez, y no, ya, estuvieran ahorita ya. Con la soga al cuello, San Pez, siguen rezando al San Pez. Sí, sí. No puedo creer que le vayas al peor equipo del mundo, caray. ¿Por qué? Sí. ¿Por peor equipo? 11 veces campeona. ¡Ay, le fue la historia! ¡Le fue la historia! ¡El recuerdo! Viste uno o dos cuando mucho. ¡Cóntale el micrófono! ¡Vamos! ¡Platícame! No, vamos a ir a pausa, vamos a ir a pausa. Luego me platicas, a no te vas a ganar los campeonatos del Atlas. ¡Ay, ay, ay! ¡Pausa y volvemos! Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Somos iguales. Construimos. Trabajamos, formamos, emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Tener un hogar, un techito donde yo pueda vivir es algo que no tiene palabras. Con viviendas accesibles entregadas por el gobierno de la República, ahora personas con discapacidad motriz cuentan con una casa diseñada para una vida más digna. Pues siento aquí algo en el pecho muy bonito porque es real estos apoyos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gov.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Regresamos, amigos de Super Libre, y tenemos saludos, mi querido Alejandro Espinosa. Yacero Odriazola dice: Botamán, cuando veas a Frida me la saludas. Ah, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Por qué le quieren que la padrino? ¿Cómo? Bueno, no sé lo que la gente está diciendo. ¿Y por qué piensan que yo la tengo con contacto con ella? No sé, o sea. ¿Me saben algo? Nos dicen al tanteo. Bueno, luego también dice: saludos mejor a todos en cabina y los invitados de parte de la banda del Sopilote. Ah, oye, ese Sopilote, y la foto que nos tomamos a la salida de la arena. Pues nos tomamos como 20 y no han subido. ¿Pero cuándo? El martes. Ah, sí. Ah, pues todavía no, luego la subimos. Pero a lo mejor no los dejaron subirla. No, ya escucharon su saludo en la televisión, ya ves el sábado. Ah, sí, Sopilotes, esa foto, nos tomamos como 20, con una que suban. ¿Para qué quieres tantas? ¿Para qué quiero tantas? ¿Algo más? Nada más. Bueno, ya vamos a presentar ahora a nuestro invitado, ahora el divino que ya tiene ratito aquí, pero ¿cómo menino? Divino, Paquito. Pues sácate el chicle, yo te entendí, menino. No. Un divino que la verdad nos da gusto que ahora sí salió con el triunfo en la mano del alto el pasado domingo, Paquito. No, ya, por favor. Si no lo colgamos, ¿verdad? Sí. No la debías, bienvenido a Super Libre. Oh, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos saludando a la gente y a todos ustedes. Oye, porque pues dicen que los niños tienen la torta bajo el brazo, pero dije yo, este se la comió, ¿qué le pasa? Porque realmente lo que hacía falta, y se lo dije de frente, porque ya sabes que luego están unos chiles, sí, claro, de aquel lado, a todo lo que da, pero porque la gente es la que opina también, y vaya que el divino, con esa forma de luchar y esa manera, esas ganas que se te ven, te hacía falta ese estirón, que ahora lo has logrado. Así es, me hacía falta ese toque, como se dice en varias ocasiones. No sé, gracias a Dios me salió con el triunfo este domingo pasado en la Copa Guadalajara, que estuvieron presentes ustedes con el 58, que siempre me están apoyando, y la gente que lo disfrutó. Como dicen, me hacía falta ese estirón. No sé, a veces me bajaba del ring, no sé por qué, me preguntaba yo mismo por qué no gané hoy, y me seguía esforzando, seguía echándole ganas hasta este domingo que llegó la oportunidad, y dije, este triunfo no se me va. Este triunfo se lo voy a dedicar a toda esa gente que me ha estado apoyando desde mis inicios de aquí de Guadalajara. Y bueno, adelante. Un divino, digo, lo hemos seguido, sí, desde claro, que en sus inicios eras más tímido, ya hasta la compañera lo dijo de que acércate, no mordemos, simplemente porque es técnico, sí, muchacho, sí, ¿no? Sí, digo, sí. Pero ¿qué te pasa? Los técnicos implacables. Ese crecimiento que se ha visto de tu parte, yo creo que se lo debes más que nada al público que te ha venido apoyando, como bien lo dices, pero sobre todo a ti. Así es, ya me ha dado la confianza en mí mismo de echarle más ganas, de motivarme, de demostrarle a la gente de qué está hecho el divino. Y darle ese toque que le hacía falta para demostrarle a la gente de que hay cualidad aquí en el divino. Y echándole más y apoyando a toda la gente que me sigue al 100%. Brindarme por ellos estamos aquí, nosotros los luchadores. Y echarle más ganas. Oye, porque poquito, no puede decir, Botamán, perdón, ¿sí? que no se te ha dado desde abajo, y digo en las luchas de primera, vaya, que no se te ha dado esa oportunidad, que tú no puedes llegar a alcanzar el éxito. Claro que sí, porque ya estás probaste precisamente lo que es una lucha inicial, vas escalando poco a poco, pero la verdad es que nosotros, ávidos de tener esas estrellas en Guadalajara para ir a la Arena México, te teníamos en la mira. Así es, yo inicié desde las luchas de antaño, de las que se llamaban luchas de regalo. Luchas de regalo, primera, segunda, tercera, he luchado hasta semifinales. Y yo trato de luchar desde la primera hasta la semifinal, de mostrarle a la gente de qué estoy hecho, que no importa si estás en la estrella o estás en la primera, si estás en la de regalo. Hay que demostrarle a la gente, se merece el mayor respeto que se pueda de luchador. Oye, Paquito, y lo de comentarlo, ¿no? No porque esté él aquí, pero siempre mucha gente lo comenta ahí en la arena. El diario está preparándose, no sale de entrenar, todas las semanas viene, se prepara bien. Nomás no sé, como tú te preguntabas, nosotros también, ¿qué pasa con Divino? Porque a la hora buena, por una u otra cosa, fallabas. Y lo último, que Octavio no está aquí, Octavio Cortés, yo te diría, esa lucha contra los de Mazatlán. Así es, esa lucha yo me sigo preguntando, ¿qué me hizo falta? Sí. Me sigo preguntando y digo, algo me hizo falta. También hay veces que hay ocasiones que no tienes el mismo apoyo de los compañeros. Hay muchas divisiones porque hay veces que hay compañeros de las primeras, arriba hay otros de las estrellas, que no te sientes el mismo apoyo, la misma confianza para estar luchando con la misma gente, demostrarle que hay apoyo de los compañeros. Y esta ocasión, el domingo pasado, sentí mucho apoyo con mis compañeros que salimos adelante y le ganamos a Furia Roja. Pero ¿no crees que el apoyo, el no respaldo, además, eso es lo que tú tienes que tener, la confianza en tu trabajo, en ti mismo? Y ese pequeño plus que le da precisamente ese foie famoso que se nos ha manifestado, el extra que se tiene que dar, eso es algo muy personal, que prácticamente nosotros veíamos que lo dejabas así como que a la debacle porque te ponías nervioso, y es normal que estés nervioso, mi hermano, pero ese ya, hasta aquí llegué, ese es el que tú le tienes que dar al público. Así es, el error que yo he tenido en las diferentes luchas que ha tenido, como el campeonato Walter, con Sádico, que fue una de las luchas más difíciles que ha tenido en mi carrera, y también la perdí con los Mazatlecos, también la perdí, pero este domingo salí avante y hoy también le demostraré a toda esa gente de que se ha hecho el divino y salir adelante y demostrarle cada día que me presente aquí en la Arena Coliseo quién es el divino. Ok, y que de estos triunfos es la motivación que tú tienes que sentir, o sea, ya alcancé algo, pero no todo lo que tienes en mente, porque yo sé que la preparación que tienes, el estar todo el tiempo en el gimnasio, el desatender incluso hasta el trabajo, la familia, los amigos, y eso es lo que ahí hay que demostrárselo al público entero. Sí, no se trata de estar toda la semana encerrado en el gimnasio, también hay que tener la cabeza bien fría, pensar bien las cosas, para cuando te subas al ring, demostrarle a la gente de qué estás hecho, tratar de no cometer errores, porque esos errores te llevan a la derrota, y echarle ganas, porque no siempre se gana, pero siempre hay que tener la cabeza fría para salir adelante. Oye, Paquito, y recordando la lucha del campeonato de Sádico, muy buena lucha, la gente arrojó dinero, y la verdad, a pesar del resultado que fue adverso para él, pero el Sádico demostró que también trae escuela. Yo daba favorito Divino con mucho, pero es que la verdad, al final, porque eres, ¿no? Y porque tienes también. Fue buena lucha, Sí, fue buena lucha, tremendo, muy buena porque lucha, están jóvenes y los dos tienen esa misma capacidad, ¿no? Sí, los dos traemos las mismas ganas, desgraciadamente perdí esa lucha, y la gente vio que también está preparado el Sádico, pero pues no me llevé ese triunfo, pero no importa, al rato está el Divino y para más cosas, y voy a demostrarle a esa gente que esa lucha se va a olvidar, pero el Divino está preparado para lo que venga. Oye, Divino, ¿te acuerdas que ahí platicando en la Arena Coliseo nos encontramos seguido? Y platicábamos eso, yo le decía, oye, Divino, te falta algo, un triunfo importante para que empieces a despegar, ¿te acuerdas? Así es, chava, siempre he sentido ese apoyo que me has dado como amigo, aparte de aquí como locutor de Canal 58, Y yo siempre me he preguntado y me gustaba que me digan mis amigos, oye, ¿qué es lo que te hace falta? Piensa qué es lo que te hace falta. Y siempre yo acabando de mi lucha siempre trato de pensar qué es lo que me hizo falta, brindarme más al público. Siempre me gusta venir cuando no me toca función, me toca venir a escuchar a la gente, porque mucha gente a veces reconoce el trabajo del luchador. Claro. Que hay veces que hay gente nomás que viene a criticar, y no, hay muchísima gente que viene a disfrutar la lucha libre y escucha, como aficionado también se escuchan muchas cosas y aprendes, el luchador aprende mucho de eso. Y fíjate que la gente aquí de la Arena Coliseo, digo, de todas las arenas, pero en especial aquí, es muy noble con los técnicos, se les entrega bastante. Yo la más los domingos, ¿eh? La carrilla que les echo porque la prófuga del metate les da algo a la entrada, una bolsa de guasanas y demás. Ese es el plus que nosotros le ponemos, pero la verdad es que la gente sí estaba ávida de un triunfo de parte del Divino, y la verdad es que decían eso. Yo creo que el Divino, y mucha gente, no lo digo yo, uh-huh, decían, el Divino alcanzará a llegar a la Arena México. ¿Tú cómo te sientes para poder hacerlo? Yo me siento preparado, esperando esa oportunidad que se me dé y echándole ganas aquí cuando me programan con los de México, como me programan con los de más arriba de aquí de la Arena Coliseo, y brindarme al 100, demostrarles que estoy hecho para muchas cosas, y espero que se me llegue esa oportunidad, como no, pisar a la Arena México y brindarme desde la primera hasta la estrella aquí, porque la gente se merece todo el respeto de los luchadores. Pues que tienes todo para hacerlo. Así es. ¿No? Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Furia Roja? Que fue casi también lo dábamos como vencedor, Paquito, cuando te tomó una quebradora en todo lo alto, que dijimos, aquí se terminó el Divino, y no, lograste salvar de ese castigo. Así es, la verdad no sé de dónde, a veces hay ocasiones que damos ese último respiro para ganar esas luchas, y una de esas yo me sentía que ya estaba acabado, literalmente ya no tenía aire, pero dije, de aquí tengo que sacarlo, aquí es mi oportunidad para demostrarle a la gente de qué estoy hecho, y hice un esfuerzo más de lo que se pudiera y traté de romper esa quebradora y lo hice y me llevé ese triunfo. ¿Pensaste en algún momento cuando te aplicaron la quebradora en todo lo alto, ya ganó o dijiste no, con lo que nos estabas comentando ahorita? Cuando me sujetó, sí, porque hay ocasiones que directamente se la, como al mágico también se la aplicó, no se pudo zafar. Sí, yo me esforcé y sentí, lo sentí que andaba cansado también él como yo, y dije, en la oportunidad donde me aflojó, ahí es donde me alcancé a liberar. Y dije, ese triunfo va a ser mío. Es uno de los más pesados de los chavos, de los nuevos, que directamente está muy pesado y es muy buen rudo y muy buen luchador. Pues vamos a escuchar lo que nos dijo este Furia Roja y de ahí nos ligamos a corte comercial. Hay que con Furia Roja, Furia, se te fue este triunfo. Se me fue el triunfo, pero viene la venganza y creo que va a venir con todo, porque esto no se va a quedar así. Yo se los digo de antemano, viene la revancha. Quiero la revancha y espero me den la oportunidad, porque esto no se vale. Esto no se va a quedar así y a darle con todo. Oye, antes que nada te felicitamos, fue una buena lucha. Te viste muy superior a todos. Al final, pues, no sé, un descuido, no sé qué pasó. Un descuido y pues la suerte yo creo estuvo de su lado, pero viene mi suerte y quiero la revancha porque esto no se queda así. Cuando lo tenías ya en todo lo alto, pensamos que ya terminaba todo. Yo también esperaba de ahí terminarlo, pero no sé qué pasó, pero viene la revancha. Pues te lo felicitamos, fue una buena lucha y como dices tú, pues viene la revancha. No digo más, viene la revancha y ahí van a ver quién es el mejor, porque esto no fue nada, viene lo mejor apenas, esto apenas empieza. Bueno, gracias y un saludo a tus amigos de Super Libre. Un saludo a todos los de Super Libre y recuerden, su amigo Furia Roja, 100% rudo. Hola, ¿qué tal, amigo? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados. No esperes. Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento. Tú también alza la mano por nuestros derechos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Cerré mis ojos y recargado en la pared me puse a contar a más de 10. Quería encontrar a alguien más porque ya no la quería quedar. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Y ahora le vamos a cantar a todos mis amigos de la Unión Americana. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí. Estamos aquí en Super Libre de nuevo, Paquito, y bueno, Cristina en un momento se va a tener que retirar. No, yo no me acuerdo, ella se va solita. Sí, sí, es cierto, Cristal, ¿te vas tú solita? Sí, es que ahorita tengo un evento de lucha libre y pues tengo que... ¿Dónde? En la estación Washington, esquina Argentina y Alemania. Sí, es por parte del ayuntamiento. ¿Y vas a luchar entonces? Sí, ahorita ¿Que tienes 4. Un evento? ¿Sabe? ¿Cómo ves? 4 ahorita, tengo que estar allá. Sí. Muy bien, pues platícale algo un poquito antes. No, bueno, pues como profesional, la verdad es que te deseamos todo el éxito del mundo y que no sea la última vez que vienes a Super Libre. Porque digo, te dije que te íbamos a hacer sentir como en casa, sí. Que tuvieras la confianza suficiente para poder saludar ex compañeros que aunque les peguen de repente pues también tienen, no. Tienen esa genialidad de platicar contigo. No, nada más en el gimnasio le pego al divino. No, sí, gracias a ustedes pues por brindarme este espacio de venir y pues sí, espero volver a venir muy pronto. Aquí estoy para lo que ustedes quieran y yo aquí estoy. Ya. Oye, digo, para nosotros quedamos. Ah, bueno, pues que claro, porque no, bueno. Pues ya te dije, ya le enseñé la... Oye, Cristal, platícanos una vez aquí en la Coliseo, tuviste una acción donde saliste lastimada, ¿te acuerdas? Sí, ahorita me río, pero en ese momento créeme que me dolía bastante. Son gajes del oficio que pues desgraciadamente pasan, fue un lance, un tope. Lo volé de más y pues arrebasé a Chica Tormenta y pues por allá caí. ¿Y te golpeaste durísimo? Alcancé a meter las manos. Uh-huh. Un luchador debe de estar bien consciente y entrenar eso para que cuando pasen esos momentos, saber cómo caer, cómo amortiguar, si en grados caso llegara a pasar eso, pero no pasó nada grave, afortunadamente, pero pues sí fue el susto. Oye, pero te golpeaste muy fuerte y seguiste luchando. ¿Sabes? Así es. Te veías mareada, te veías que no coordinabas bien. Es que era la cresta, seguiste. ¿Sabes? La primera vez que lucha, bueno, no la primera, es porque ya había luchado anteriormente en una lucha de regalo, ahí en la Coliseo, pero en sí esta era la primera vez que estaba programada en cartel, y pues tú bien sabes la cresta de que quiero salir y quiero hacer lo posible y salir por la rampa otra vez y... Pero pues sí, desafortunadamente me tocó ese golpe. ¿En qué momento pensaste? Dije, ya me fui de paso. ¿Cómo te das cuenta un luchador cuando dices, me fui? Pues créeme que ni me di cuenta en ese momento. Ya yo cuando... No, es que la... Sí, exacto, que pues... cuando me metí, todos los compañeros asustados me decían, ¿estás bien? Y el de la ambulancia, no, ven, vamos a checarte. Terminó la lucha. Del golpe, claro, pero sí, pues un luchador no piensa en eso. Como dices tú, la adrenalina está al tope y tú lo que quieres es victoria y ganar y ganar y ganar. Ya se lo reflejo, ¿no, Cristal? Que lo que te permitió no salir tan dañada después de... Fíjate que esa lucha iba dedicada a mi abuela. Ella desde hace mucho quería que yo estuviera ahí programada y esa lucha fue de ella y pues ahora sí que pues era quedarme o avanzar y salir, a pesar de que no gané desgraciadamente por el golpe que me llevé, pero pues ese sueño y esa meta que tenía se la cumplí por... Pero saliste entre aplausos, a pesar de la que sí. Fueron derrotadas. Fue buena lucha. Ella no se iba a dar en la madre, se iba a dar en la abuela, entonces vengo a darle todo por sí, la gente me aplaudió y me reconoció y estaban coreando mi nombre, de hecho decían, sí, bueno. Vamos, Cristal, tú puedes, fue muy hermoso, hecho, la verdad. La intención de entrevistarte para Ras de Lona y ya no fue posible por... Sí, es que te digo de que... No, es que te digo de que de volada, pues ahora sí me metieron para la ambulancia rápido para checarme el golpe que había tenido, pero sí quería una entrevista con ustedes, muchachos. Claro, se las debo próximamente otra vez que vuelvo a estar programado otra vez. ¿Estuviste inmovilizada después de esa lucha? Afortunadamente no, pero pues obviamente seguir con los ejercicios y entrenamientos para no dejar de más. Claro, no, esa es la vida de un luchador. ¿Qué te decía tu compañera en ese momento? Pues fíjate que yo ya estaba preocupada, de hecho luego se lanzó sobre mí y dijo, chin, ¿qué hago? Y yo le dije, no, pues súbete para arriba, tenemos que sacar la lucha como sea. Uh-huh. Y yo pues también, un plus de subirte así de volada y terminar la lucha y que la gente pues esté satisfecha con tu resultado. Claro. Y las rudas Pantera y Tormenta, que nunca se tocan el corazón, te vieron golpeada y así no. Es. Y aún así te siguieron castigando. Bien malosas. No, sí, sí, me tundieron, la verdad. Fue una lucha bastante fuerte, pero pues lo que me gustó fue de que la gente sí me aplaudió, no me dejó abajo, se me entregó al cine. No, la verdad es que sobresaliste en esa lucha, aunque a pesar de que no ganaste, pero esa entrega que demostraste quedó, o sea, la gente se dio cuenta. Sí, la gente, de hecho salió lluvia y todos aplaudiendo y ya salió Cristalitos, esa que hace aquí, ¿no? Esa quién es. Cuando pasó la primer caída ya la gente ya se me entregó y dijo, wow, esta sí sabe luchar, sí sabe defenderse, y la gente ya me empezó a aplaudir y me gritaba Cristal, y fue muy bonito, la verdad, que demuestres y calles bocas con tu trabajo y tu esfuerzo. Eso es lo importante, ¿no? Demostrar sí. Arriba del ring. ¿Cuál es tu expectativa en la lucha libre, Cristal? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Seguir creciendo como luchadora, seguir viniendo los retos que se vengan, defender mi campeonato a como de lugar, seguir ganando máscaras, cabelleras, viajar, conocer, pues seguir en esto que es la lucha libre que tanto amo y me gusta. Excelente, por ese lado ya, por esa parte ya conociste el infierno, digo, después ya veremos cuando conozcas la gloria y entonces puedas alcanzar el éxito. Sí, el éxito va a tardar, pero pues poco a poco y con el apoyo de ustedes voy a alcanzarlo. Entonces, de nuevo, ¿cuándo es la función de lucha libre? ¿El sábado qué? Sí, 5 de marzo, Arena Roberto Paz, a las 8, tengo entendido, a las 8, 8 y media, sí. Se va a estar presentando todo el cartel. Pantera y yo vamos de pareja, Guadalajara contra Monterrey, contra Jaguar y Chacala. Espero contar con su apoyo y pues le mando un fuerte abrazo a mi amiga Pantera. Está ahorita su papá muy delicado. Sí, sí. Y pues sí, estoy contigo y te apoyo. Y tú sabes que ahí está el apoyo infinito para ti. Venga, tú puedes y Dios está contigo. Sí, iba a venir, ¿verdad? Pero sí, por motivo de su señor padre, por motivo de su delicado de salud, ¿no? Y fíjate, ya tiene ratito el señor enfermo, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Verdad, pues, ánimo, Pantera. Sí, tú puedes, échale ganas y pues hay que ganar ese día de ese evento, tú puedes, te quiero mucho. Y invitar a la gente, ¿no? Porque sí, digo, ya lo dijimos, si usted quiere seguir viendo este tipo de eventos hay que apoyarlo porque no es muy seguido, la verdad, no tenemos este tipo de programas. Han venido otras empresas, esta es la primera vez que viene la LLF, entonces vamos a ver de qué estamos hechos los tapatíos para seguir apoyando el talento de la mujer. Sí, claro, pues que apoyen el talento femenino y que no dejen de apoyarlo y que no nos pierdan el ojazo de encima. Yo conozco tres que no pueden fallar ese día. Yo te lo voy a quitar. ¿Cuáles tres? Yo conozco tres que no pueden fallar ese día. Ah, sí. ¿Sí? El George. Los Reyes Magos de la lente. Así es. El George, el Tavo y mi tocayo. No fallan. No fallan. El George casi se sube al ring. Manque duermen en la calle, los manden a la tienda y demás, ese día se van a la LL. Se está comunicando el George, dice que saludos a todos, saludos a los invitados. ¿Qué te digo? Y que pregunta que si no vino el Tijón. No vino Tijón, si sabes algo de él, por favor. Rápido. Así es. Bueno, y tenemos aquí ya la cartelera del evento del 5 de marzo de la LLF. Y bueno, a ver, Francisco Venegas, dinos quién es. Bueno, la lucha estelar es Estados Unidos contra México, Geraldine Grace contra Sádica. Nada más. La semifinal, Princesa Maya, que es la campeona de LLF, contra Chica Tormenta. Chica Tormenta, muy buena lucha, Guadalajara contra Monterrey, la invitada Cristal, con Pantera contra Lady Jaguar y Chacala. La consentida de Monterrey, que es Chacala. Uh-huh. Y sí. Alicia contra Superestrella. Alicia, una de las más guapas de... No, es bárbaro. De apachurro para arriba, muchos se van a quedar con el ojo cuadrado. Y la inicial sería Morrigan contra Sexy Soul contra Crazy Diva. Un triangular, así es. Okay, exactamente. Lo importante es que usted asista y que compruebe. No se deje llevar por los Reyes Magos de la lente. Usted compruebe lo que le estamos hablando y vaya, ya lo dijo también Cristal. Esto es un parteaguas para que se sigan dando esos eventos aquí en Guadalajara. Y aclarar un detalle, que no es una empresa improvisada, estamos hablando que tiene 15 años en no, esto. No, por supuesto. Sí, claro. Y los que seguimos precisamente lo que nos gusta la lucha, sabemos que tiene esa capacidad de querer traer lo mejor. Lo mejor. Y poderlo pues comprobar, ¿no? Ahora sí que traer el talento de Monterrey contra el de Guadalajara. Y ojalá que pase como Monterrey, que al principio ellos tenían una base de extranjeras con unas pocas de Monterrey, del DF, y aquí en Guadalajara ojalá surja un otro semillero de lucha femenil. Ya tenemos aquí a Cristal y algunas más, pero son muy poquitas. No, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho. La verdad. Juan Ramón Martínez y Salvador García, saludos a los invitados. Un saludote. Bueno, y luego también aquí pusimos que escribieran un mensaje para Cristal o para Divino, y Jürgen Vitel dice, para el Divino, es buen luchador el Divino, no se amedrenta y entra a quien, él entra contra quien le pongan. Así es, a mí nunca me ha importado la experiencia ni nada de eso, yo siempre trato de brindarme y echarle el 100% y contar con el apoyo de la gente y no defraudarlos. ¿Estás todo? Bueno, pues Cristal, bienvenida de nuevo y te esperamos el día que gustes. Claro que sí, muchas gracias por todo su apoyo, a la gente que me sigue por el Face y las redes sociales, que hacen posible que Cristal siga ahí y que siga de pie. Los espero el 5 de marzo en la LLF, Arena Roberto Paz, no me pueden fallar. Y pues un abrazote para Luciano, Ángela Redondo, que forman todo ese equipo de la arena, y Roberto Acosta, Oscar, Alex, todos, les mando un gran saludote y un abrazote enorme y un besote, y pues ustedes que hacen posible de esto y que apoyan al talento femenino, muchas, muchas gracias, en verdad. Bueno, gracias, vamos, nosotros vamos a continuar, Divino se queda con nosotros una hora más, así que no le cambie, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre. Aquí, en Canal 58. Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre a partir de las 8 de la noche. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Señora, vengo a ver a su hija. ¿Soy del rancho viejo? Ya llegó este ranchero. Cariño, chiquita, ¿qué hablas? Merecedora de todos mis respetos, esa persona. Estamos amigos de Super Libre y Panchito Venegas y Alejandro. Ahora sí vamos a platicar con Divino de todo lo que ha sucedido, todo en este tiempo que ha estado activo en la lucha libre, ¿no? Así es, Divino. Pues bueno, nuevamente muchas felicidades por esa Copa Guadalajara. Cuando estuviste al ring, ¿sabías que te la ibas a ganar? No tanto así, sí. Claro. Obviamente sí pensé, porque había... Como técnicos y como rudos, había muy buenos luchadores, muy bien preparados. Tú sabes que la escuela de Guadalajara es una de las mejores escuelas de lucha libre y de las que están en alto para conseguir luchadores de todas las empresas. Siempre va a haber un tapatío. Y cuando yo subí, sí pensé, dije, esta copa tiene que ser mía, pero obviamente veo a todos mis compañeros como rudos y como técnicos, que obviamente también traen las mismas ganas de triunfar como yo, pero me olvidé de todo eso y me brindé al 100% y confiando en mí mismo y en la gente que me llevé la copa. Fíjate, porque estaba el Vaquero, el Mágico, Nautilius, el Reiko, y por supuesto tú, por el bando científico, por los rudos Sádico, Chacal, Furia Roja, Spectrum y Relámpago. O sea, estaba complicada la cosa, ¿eh? No, así es, son luchadores muy buen completos, como rudos y como técnicos, pero no, eso no me asustó nada, me traté de brindar al 100%, echándole ganas, con el apoyo de la gente y el apoyo de mi familia, que siempre ha estado presente conmigo en todas las funciones que me trato de presentar, siempre me brindo, y demostrarle a la gente de qué estoy hecho y demostrarle que siempre voy a salir con la cara al frente. En esa lucha quedaste... Al final quedaron dos rudos contra ti solo. Es cuando creíamos que iba a ser una final entre rudos, pero aprovechaste un error de ellos para quedar mano a mano contra Furia Roja. Así es, fíjate, eran dos técnicos y un rudo. Y sí. Yo pensé y dije, ojalá, esperando una oportunidad para enfrentarme con Mágico, que la verdad es uno de los luchadores más preparados que hay aquí en la Arena Coliseo. Y dije, ¿por qué no un torneo de Guadalajara por la Copa? Un técnico contra un técnico, para mostrarle a la gente de que no nomás se necesita tener un rudo o tener un técnico, demostrarle a la gente que el técnico también tiene cualidades como un rudo, y demostrarle a la gente de que de lo que estamos hechos todos los tapatíos. Ahí la clave fue también unas patadas voladoras que le aventaste a Furia Roja y lo aventaste, y después el tope, ¿no? Así es, luego que rindió a Mágico, pues traté de ser gandalla, ahora sí como se dicen. Sí, aprovechaste su descuido. Aprovechar el descuido y le apliqué unas patadas y luego me fui sobre el tope para tratar de sobreponerlo y brindarle y echarle ganas y tratar de dominarlo para llevarme con el triunfo. Y el momento clave fue cuando saliste de la Atlántida, y de ahí ya no podías perder. Así es, cuando me aplicó la Atlántida, la quebradora, no sé qué pasaba por mi mente, la verdad, en ese momento no tenía, ahora sí, cosas que pensar que me pasaban sobre mi cabeza. Lo único que quería era esa copa y me la llevé y dije, esta copa tiene que ser mía y tiene que ser para público y toda esa gente que ha confiado en mí desde mis inicios. Y la gente feliz en esa lucha. Así es, a toda esa gente le agradezco que me siga apoyando y obviamente todo ese público se merece lo mejor, demostrarle a la gente de la lucha libre, demostrarle a toda esa gente que viene y disfruta, se sienta a vernos, a disfrutar la lucha, darle lo mejor que se merecen, porque si les gusta la lucha libre, hay que demostrarle lo que es la lucha libre. Oye, importante que repitas hoy domingo en la Arena Coliseo, porque eso es buena onda, porque a veces ganan una máscara o un campeonato y ya nos vuelven a programar, y tú hoy vienes acompañado de León Blanco, que cumple años como luchador, al rato a ver si le hablamos o si se comunica con nosotros. Vaquero Junior contra Spectrum, Mosco Xlay y Ráfaga. Así es, llevo de compañero a León Blanco y a Vaquero, que León Blanco es uno de las personas que me ha apoyado, que tiene muy buena experiencia, es muy buen luchador, contra Spectrum, Mosco Flash y Ráfaga. Así es, Spectrum es un luchador que muy pesado, es muy pesado, no lo discrimino ni nada, es un muy buen luchador, pero ahorita no tengo motivos para enfrentarme a Spectrum. Directamente me voy sobre Ráfaga, que son los del Conillo, los de la experiencia. Sinceramente yo voy hacia algo grande, así es como Ráfaga o Mosco Flash, son luchadores que ya tienen experiencia, tienen bastante experiencia, que la gente los conoce, que son luchadores muy pesados y muy rudos, y directamente me voy sobre ellos, porque ahí es donde tengo que mostrarle a la gente de qué estoy hecho. Muy interesante, pero Alejandro, viene en la lucha estelar, viene Silueta y la Vaquerita contra Dalis, la Caribeña y la Comandante. Por cierto, déjame mandarle un saludo a Silueta, le invitamos a este programa, pero anda enferma de la garganta, no puede hablar, entonces esperemos que sea eso, Paquito, que esté enferma de la garganta, ¿eh? Bueno, pues es que si ella lo dice, confía en ella. Vamos a confiar en Silueta, yo pienso que es amiga de Superlibre todavía, yo la considero mi amiga. ¿Lo dudas? No, bueno, puede ser, ¿no será embrujada Silueta? El beneficio de la duda es porque en estos tiempos, ¿cómo anda Alejandro? Sí, entonces sí, a mucha gente, también nosotros vemos que se queda. Eddie Monster, que ya está en controles, el productor. Monster. También tuvo que bien más para allá que para acá. Mm. Ah, sí. Oye, si los sobrinos entonces, que ya los dejaron, ¿dónde? Eran enfermos también, creo. No, entonces, siluetas, dale saludo. El beneficio de la duda, por sí, favor. No, sí. No. Yo considero amigas. No, un saludo para Silueta, muy, muy buena luchadora y buena amiga. Y voy a ir a Japón, ¿eh? Voy a ir a Japón una vez más. Sí, sí, sí, ya está lista con sus maletas, preparándose porque se va por 3 meses. Ahora sí que, pues ya la tienen conocidísima, entonces yo creo que pues irá a hacer buen papel. Ojalá Silueta asiste, que estés mejor, que para creer que vayas de viaje. ¿Por qué lo dudas, Botamán? No, bueno, no sé, mi sexto sentido. Es que si te diera la cara que estás haciendo, no, no, diría. Si fuera televisión, esa sería televisión, entonces, pero no. Silueta yo le considero amiga de Super Libre. Oh, pues, bueno, porque... Bueno, además viene Divino, León Blanco, ya lo dije, y Vaquero Junior contra Spectrum, Mosco, X-Fly y Rafa. Además, Star Black y Explosivo contra Gran Kenut y Thunderboy. Y en la de calentar, todavía Javier Cruz Junior y el Tapatío contra Gitano y Mr. Brisa. Y Avispón Negro Junior y Micro contra La Cuca y Black Sugar. Esto es la lucha hoy domingo a las 6 de la tarde. Estaremos completamente en vivo. Así es. Oye, Divino, ¿y con hay algún luchador al cual te gustaría enfrentar? ¿O alguien que haya sido tu ídolo de niño o algo así y que te gustaría enfrentar, que aún no te hayas enfrentado? Mi ídolo siempre lo he dicho, siempre fue Lismar, el señor Lismar. En paz descanse. En paz descanse. Siempre fue uno de mis luchadores que me hubiera gustado, por lo menos, aparecer en un cartel. Uh-huh. No luchar con él, porque pues, obviamente es una persona muy mayor, uh-huh. que lo veía obviamente, sinceramente, imposible ya. Pero me hubiera gustado luchar en un cartel, no al lado de él, pero luchar en un cartel programado con Lismar. Y hay muchos luchadores aquí en Guadalajara que me gustaría enfrentarlos. Uno de esos siempre lo ha dicho, es el señor Infierno, que la verdad es uno de los luchadores más completos que hay aquí en Guadalajara. ¿Y cómo está Infierno? Después de esa lesión que tuvo en el hombro, ya no lo hemos visto, ya se dejó de la lucha, ¿no sabes? No, me había comentado, yo había escuchado y me habían comentado que todavía seguía lastimado. ¿Te acuerdas, Paquito, que salió 2 veces lesionado de su hombro? Y mala onda, pues. Sí, desgraciadamente las lesiones ahorita no lo han dejado trabajar aquí en la lucha libre. Y pues obviamente le mandamos saludos al señor, que lo estoy esperando con muchas ganas de luchar con un él. Un gran amigo también del infierno, un buen cuate, un camarada. No, claro, buen que luchador, sí, también, un gran luchador. Y yo creo que. Los duelos con Virgo, desgraciadamente. Que, muy duelos, que alguna gente ya los andaban retirando y no sé cuánto, ¿no? Sí, pero mira, demostraba la calidad. Que decían que no servían y no sé qué tantas cosas. Pero mira, yo creo que el trabajo habla, desgraciadamente, como dice el Divino, pues las lesiones van de la mano del luchador, entonces no se puede estar completamente seguro, porque son los únicos que saben cómo van a subir, pero no saben si van a bajar. Así es, toda la gente piensa que somos de chicles, de goma, ¿no? Pues claro que no, obviamente somos de carne y hueso como todo mundo, pero como comentas tú, Paco, nosotros subimos con entregándonos al público, no sabemos ni cómo vamos a bajar, a lo mejor bajamos bien, pero pues obviamente a lo mejor salimos lastimados, pero pues siempre con la cara al frente y demostrarle a la gente de qué estamos hechos. No, y además, Divino, puedes andar enfermo y la gente no lo sabe y tú subes luchar enfermo. Así es, ¿verdad? Podemos, como todas las personas, nos enfermamos, sentimos dolor. Más y esta todo. Época, ¿verdad? Sí, como comentas, esta época es una de las épocas que más pesadas para toda la gente que viene en las enfermedades y todo. Pero pues el chiste es de salir adelante y demostrarle a la gente que no, eso no es un impedimento para nosotros. Así es, bueno. Ahorita que mencionas Botamán, que enfermos también pueden tener problemas personales, familiares enfermos, y aún así se brindan el cuadrilátero. Sí, no, sí, ellos suben, no les importa. Así es, eso necesitamos dejarlo abajo del ring, entregarnos al público, porque ahora sí con el público no le interesan los problemas personales. No le podemos contar a todo el público lo que tenemos problemas en la casa o en los trabajos. Nosotros tratamos de demostrarle a la gente que venimos a entregarnos a ellos, a la lucha libre, porque es el deporte que amamos nosotros. Mira, no lo vais a hacer, Divino, lo que voy a decir, porque hay mucho desertor. Una vez casado con la lucha libre, es más fácil dejar a la vieja que la lucha libre. Así de simple, y yo lo he notado porque realmente digo, no estoy hablando en sentido figurado porque sí. Ya me reclamaron allá en la calle que si de por qué ando diciendo eso y que ahí te va. Simplemente porque ya una vez que están dentro de este deporte, el mismo Américo Roca, el día que estábamos con Ringo Mendoza, decía es que no sabes Ringo? Las ganas que me dan de subirme todavía en cuadrilátero sabiendo que estoy madreado y que ya la muerte me va a llevar en cualquier momento. Entonces yo creo que es más fácil dejar a la vieja que dejar la lucha. No lo vayas a dejar, porque luego me agarran aquí afuera y me empiezan a reclamar, por favor. Eso también ya depende de las personas y de las parejas, cómo tomen el trabajo. Obviamente también la pareja debe de apoyar a la persona. Porque claro, eso es lo importante. Obviamente cuando llegas a la casa eres la persona, no eres el luchador. arriba del cuadrilátero eres un luchador, no eres una persona. Debes demostrarle a la gente por qué traes ese personaje. No debes demostrarle a la gente los problemas que traes. Debes de olvidarte de todo eso, que a la gente no le importa los problemas que traes. La gente viene a ver el espectáculo, viene a verte a ti, viene a demostrarle que por qué estás arriba del cuadrilátero, y obviamente tú debes de demostrarle por qué vienen a verte. Que si la edecán de ese lugar, sí, de ese centro cultural, se quiere tomar la foto con el señor, es la edecán. Es su trabajo, es su trabajo, está trabajando. Ella quiere en su página tener a los luchadores. O sea, luchador, imagínate el sacrificio que hace, claro, sí, que, sacrificio. Aunque dicen, ay no, que te digo porque ya me están criticando de que, porque alabamos. ¿Por qué no sales en la foto, Paquito? A las señoritas, pues porque yo las tengo que tomar, a las señoritas que salen en la pasarela, que las alabamos y que, es mi chamba. Están trabajando. Es mi chamba, y la neta es que a mí no me importa si te vas a molestar porque yo lo diga, o sea, simplemente por lo que yo tengo que hacer con mi trabajo profesional, que debe de ser igual en un luchador. Te digo porque alguien sí se la hicieron de jamón con las fotografías y me preguntan, no, es que ¿por qué esas se toman la fotografía si ellos deben de venir a luchar? Y que, a ver, vamos por partes. Esto es parte de lo mismo, de la fama y de lo que está haciendo un luchador. Si la chava se quiere tomar la foto en ese micro vestido, pues es que es su chamba también de ella, de verdad. Entonces, ni quién agüitarse, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Ahí vas a comentar algo? No, todas las personas se merecen su respeto, así como ustedes que son de locutores de la estación del radio, se merecen su respeto, así como la chava, las edecanes, se merecen su respeto. Y todas las personas se merecen el respeto de los luchadores, obviamente que sean aficionadas, sean tus parejas, sean muchachas. Obviamente hay muchachas muy guapas, pero tienes que darles el respeto a todo el mundo porque pues es la gente que te está apoyando. No porque sean mujeres o porque sean edecanes, obviamente la persona que tienes en la casa también se merece su respeto y obviamente tiene que estar apoyando porque es tu trabajo y eso es lo que amas. Entonces entiendan que es trabajo. Bueno, rápidamente tengo una noticia y un mensaje. El mensaje es de Ramoncito del Ángel. Me dice, Ramoncito, es que si, no, déjalos escuchando las 2 horas del programa. Dice, se refiere a Silueta, háblele a su manager, a lo mejor no la deja ir. Yo no sabía que Silueta tenía manager, pero bueno, Ramoncito. Puro chisme. Bueno, ¿qué dice? No, bueno, Silueta es buena amiga de Super Libre. Yo no sí. Le mandamos un saludo y es una gran luchadora, sí, y admiramos mucho. Jamás le hemos dicho lo contrario, yo os lo digo. Y acá, otra, aquí es información. Ay, Botamán. Bueno, ¿qué dice Ramoncito? Pues Ramón me pone, no, dice lo que te escribo. El 20 de marzo hay un homenaje a dos leyendas aquí también en Guadalajara, Andan, homenaje a Salvador Luterot y están viendo a quién es el homenajeado. 20 de marzo, lucha también, homenaje a dos leyendas aquí en la Arena Coliseo. Ah, caray, ¿eso quién te lo dijo, Botana? Que veas cómo ve, cuando me pongo a trabajar. No, está bien, digo, porque a mí luego me pregunta la gente, ya ves, de cortesías, de que si por qué en la tele no pasan esto, que yo no sé nada. 20 de marzo. No sé nada. 20 de marzo, homenaje a dos leyendas también aquí en Guadalajara. Pues entonces sí, el otro no lo puedes decir todavía. No, es que todavía no están viendo a ver quién es el afortunado. Y luego te quejas de gente que no nos habla. Nos dices cuando. No, sepa. Y si al que el público opina, ¿no? ¿A quién le gustaría que le dieran este homenaje, ¿no? Aparte de don Salvador Luterot. Pues yo creo que el DF va a ser Alismar. Alismar es en México, pero aquí. No, aquí digo, sería bueno hacérselo a Ringo Mendoza, ¿eh? Una de esas creo que aquí es a nivel local, Oh, sí, sí, sí, locales, pues Ringo Mendoza, Américo Roca. Pues sí, hay varios, por eso te digo, está el Faraón, Tony Benetto, Cochino, o sea, hay de dónde escoger. Pues, entonces, ojalá que... Ojalá escojan bien, no vayan a ponerle porque todos los llaves escogen y no hay... No, mejor se le hubieran dado a fulano, nunca queda bien, por eso... No, digo, porque luego al rato andan haciéndole homenaje a Mr. Brisa, o sea, ¿cómo, pues? ¿Mr. Brisa? O sea, estoy dando un ejemplo. Mr. Brisa, Paquito. Estoy dando un ejemplo, pues. ¿Cómo Mr. Brisa? Que sea alguien que tiene una trayectoria. El señor Brisa, que tenga trayectoria de lo que estamos hablando, como en México, como Liz. Sí, entonces, recuerden, 20 de marzo, que vean. O sea, no la sabían, ¿eh? Qué bárbaro. Que la gente opine a quién le gustaría que le den el homenaje. Comuníquense en redes sociales, ahí en nuestra cuenta Superlibre, pongan. 20 de marzo, para que veas, Paquita. Bueno. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Después del apagón analógico, dejar tu televisión arrumbada o tirada a la intemperie puede ser una amenaza. Tiene en su interior plomo y otros compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente. Cuando tu televisión analógica ya no te sea útil, llévala al centro de acopio que te corresponda. Ahí le darán el manejo adecuado. Visita la página www.gob.mx/Semarnat y ubica tu centro de acopio más cercano. Está en tus manos. Semarnat, SCT, Gobierno de la República. ¿Sabías que cuando las empresas compiten entre sí, se esfuerzan por ofrecer los mejores productos y servicios para ti y tu familia? La Comisión Federal de Competencia Económica vigila que las empresas compitan para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios. Así lo que hay en tu cartera rinde para más y mejores cosas. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita www.cofece.mx y conoce más. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Oiga, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Que usted anda diciendo que usted y yo somos de los otros, compadre. Ay, ¿cómo cree, compadre? Pues entonces ya nos vieron. Y contágiate, pero del sabor de la mesa. ¡Ay! Y de nuevo, báilalo, jueguito. A mi compadre ya borracho se le voltea. A mi compadre ya borracho se le voltea. Camina medio raro, vieras cómo se ladea. Camina medio raro, vieras cómo se ladea. ¿Por qué esta canción va para Tabo Tijón? ¿Me saben algo? Dice Venegas. Pues dicen que es la canción. ¿Cómo que se le voltea el Tabo Tijón? Tan hombre que se ve, tan padre. Tú andas mucho con él. Tú algo debes de saber, ¿no? Eres de sus fieles escuderos. De hecho, está al revés. Ya vengo más seguido que él. Nada, bueno. ¿Sabes el Tabo Tijón? Que se le voltea. Sí, ya piden las regalías. Cada voy a... ¿A qué? A Tabio, ahora va a ser al revés, le va a ser mi escudero. Ah, bueno, vaya escudote te vas a traer. Como tortuga ninja te vas a ver. Oye, te lo vas a poner atrás. El un caparazón. Te lo vas a poner de caparazón. No, caparazón. Te lo vas a poner atrás. Bueno, rápidamente, Hugo Medina dice, ya empiezan los comentarios. Saludos a todos en cabina. Dice, Bota, el homenaje le gustaría que fuera para el Rayo de Jalisco. Ah, mira, muy bueno. Bueno, pues ahí está, ¿no? Digo, lo que hablamos de trayectorias y de gente que está en precisamente locales, contemplado de local. Joaquín Gómez dice, muchos saludos al invitado y a los comentaristas. Buen inicio de semana y buen programa. Gracias. Saludos. Sí. Luego Ramón del Ángel dice, esa máscara del divino se parece mucho a la del ídolo. Por cierto, ¿qué habrá pasado con el ídolo Junior? El ídolo Junior, pues, por ahí anda, ¿no? Ni idea, la verdad, no sé nada de ese chavo, no sé si se chavo entrenando. Bueno, pues es que los ve jóvenes. No tengo idea dónde ande, si ande, siga entrenando, siga viniendo a los entrenamientos. La verdad no tengo idea dónde se encuentre. Bueno, saludos para el ídolo Junior y al papá también, que yo lo vi luchar a su papá, buen luchador. Ah, no, buen no, físico y tenía. Vaya tronado el señor, de esos recios que había antes, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a ir a escuchar a Rayman y a Macabre, Paquito, que el domingo pasado allá en la Arena Jalisco dieron un luchonón. Y la verdad, ahora sí me gustaron las tres luchas, las que yo vi, la de campeonato. ¿Te gustó la de máscaras? Sí, me gustó, a mí sí me gustó. Y la final, pues la final muy sangrienta, que los técnicos parecían rudos. El patrón y... Rudy, salieron con todo. Sí, o sea, pero que parecían los rudos, paliza, ¿no, compañeros? Así es. Se llevaron su paliza y vaya que... El patrón, que la salió gente, en camilla, bastante lesionado. Y a eso iba yo, Botamán. Hay que poner precisamente las cartas sobre la mesa. Para mí la lucha de máscaras, bueno, ahorita que termine bueno, te preguntaré. Bueno, vamos a escuchar pues a Macabre y a Rayman que nos hablan después de este... Gran triunfo. Adelante, amigo. Man, vaya triunfo esta noche, como siempre. Como siempre, gracias. Este triunfo no es de nosotros, es de toda la afición que vino a apoyar a la Legión. Porque, por supuesto, estamos hechos para cosas grandes y somos estrellas. Antes que nada, nos debemos a la gente y a nuestro público. Y esta victoria va dedicada a toda la gente de la Legión, cabrón. ¿Una lucha más de dura de lo que esperaban? Sí, no, cómo no. Mi respeto es para Carrillo y mi respeto es para Santana. Dieron más batalla de lo que yo pensé. Pero no... Les falta mucho para eliminar a la Legión. Oye, por un momento parecía que había diferencias entre tú y Macabre. No, fueron como espasmos. fueron momentos donde creíamos que todo iba mal, pero no, antes que nada, somos profesionales y somos hermanos, cabrón. Bueno, felicidades. Gracias, hermano. Bueno, aquí estamos ya, escuchamos a Raymo, vamos ahora con Macabre. Macabre, vaya triunfo de nuevo con bastante sangre. Sí, claro, o sea, pero estamos acostumbrados. Ellos no están acostumbrados a los castigos y al tipo de lucha que nosotros hacemos. Sí, yo estoy acostumbrado a esto. Sí, la verdad, si no hay sangre en tus rostros, no hay lucha, ¿eh? No, no, no. Llevo todo un año sangrando mucho, pero no importa. A mí la gente me ayuda y sobre todo estoy preparado para luchar al son que me toquen. Tengo todo un año pasando las de Caín, pero siempre saliendo victorioso. Y ahora lo demostramos, la gente estuvo con nosotros, la gente festejó con Macabre. Y se fueron directitos de arriba al hospital. Oye, parecían los rudos aquellos, ustedes los científicos. Es una estrategia de nosotros, sabíamos que se iba a cansar, sabíamos que ellos no iban a aguantar el ritmo que nosotros tenemos. El ritmo que nosotros tenemos es muy diferente, lo demostramos. Y no hay aquí quien pueda hacernos sombra. Aparte, parecía que un momento había diferencias entre ustedes. Sí, somos de sangre caliente ambos, nos calentamos, hubo errores, pero somos humanos, sabemos que nos equivocamos y sobre todo somos más que amigos, somos hermanos. Tuvimos dificultades, culminó en un duelo muy importante, la máxima entrada aquí en la Arena Jalisco. Hoy volvimos a llenar y sobre todo derrotamos al patrón, a la gente que no creía en nosotros, ahí está. Pues de nuevo un aniversario triunfante, mi querido Macabre. Sí, gracias, el año pasado creo que también salí triunfante porque la gente, como ahorita, no nos dejan meternos. Eso es señal de que la gente está contenta y está apreciando nuestro trabajo. Pues felicidades. Un saludo a tus amigos de Super Libre. No, un abrazo para todos, muchas gracias por apoyarnos. Gracias a los amigos de Super Libre. Y la Legión hay para rato. Mucha suerte y felicidades. Pues ahí está Paquito, la Legión, la gente no nos dejaba meter al vestidor, sí es cierto, la gente contenta, ¿eh? No, la gente entregada, yo creo que hizo una muy buena entrada. La verdad, yo te decía, sin llegar a ser los llenos, el lleno que hicieron, ese máscara contra máscara entre Rayman y Macabre, que va a tardar mucho tiempo para igualar esa entrada que se hizo ese día. Y vaya, el ejemplo y la tenacidad que tienen estos dos grandes luchadores para enfrentar al Carrillo y a Santana, la verdad, mis respetos, porque eso le hizo falta a la lucha de máscara contra máscara entre Draego. ¿No crees más sangrienta? Es que estás defendiendo tu tapa, mi hermano, o sea, no sé qué tanto te tengas el cariño. Y yo siento que a Reggae le faltó ese ímpetu de poder acabar con su rival de verdad. Digo, ya lo había castigado anteriormente, por eso es que hago mi comentario. Ya había acabado con él anteriormente de alguna manera hasta grueso para poderlo mandar hasta en camilla. Y en ese duelo, así como que le hace falta precisamente ese plus, que es un duelo de máscara contra máscara, aunque bueno, nosotros de algún punto de vista pues lo estamos haciendo y manejando. Cada quien pudo haber tenido su punto de vista acerca de las luchas. Pero te digo, para mí le hizo falta ese extra a este máscara contra máscara, porque la verdad es que, como lo dijo Octavio aquí la vez pasada, es que sí es un atractivo más, porque quizás el duelo estelar entre Rudy Santana y Al Carrillo contra la Legión, quizás se hubiera visto como que ya todo mundo ya sabes que descubre el hilo negro, ¿no? Dice, no, ya sabemos quién va a ganar. Pero independientemente de esto, eso era lo que ellos necesitaban brindarle al público en ese duelo de apuesta de tapas. Te estás jugando la vida por tu tapa, o sea, yo sé que quizás van a decir que he exagerado, pero yo me pregunto, ¿qué no verán algunos videos? Y no porque digas, no me tocó ver al solitario contra el doctor Wagner, por ejemplo. Fue un agarrón de aquellos que terminaron exhaustos, bañados en sangre, y no porque se tengan que bañar en sangre, pero que lo tengan que demostrar, que lleven al público a esa pasión. Y en esta lucha estelar, en la Legión que salió y les aturdieron con todo el pianito, la gente se entregó bastante, la gente gozó con esta lucha, porque en realidad lo que vivimos fue cómo se debe de entregar un luchador arriba de un cuadrilátero. Y mis respetos para Rayman y Macabre, lo mismo para Santana y el mismo Al Carrillo, que la verdad saben manejar este tipo de emociones. La gente se quedó pasmada y yo lo sentí, porque la lucha semifinal, en algún momento dado la gente también me opinaba como que me hace falta algo más. Queríamos comparar la lucha de máscara contra máscara entre Rayman y Macabre, y la verdad es imposible, y así lo voy a decir, es imposible cuando tú, que tienes que hacer una trayectoria, te tienes que enfrentar a alguien de trayectoria. Yo sé que Macabre entregó el alma ese día, entregó la vida y el corazón, por eso lo gozamos más. Entonces, yo la entrega que les digo a estos jóvenes es que tiene que ser con esa garra, con ese ímpetu. Que si me vas a ganar, ok, pero voy a dejarlo todo y te voy a acabar en el momento en el que yo quiera, aunque no me salgan las cosas como yo quería. Pero al final de cuentas, yo siento que eso le faltó a la semifinal, pero la estelar, la verdad que la estelar reventó la Arena Jalisco. ¿Tu opinión? ¿Tú andabas ahí, Panchito Venegas? Pues llegamos juntos, Botamán, y creo que las tres últimas luchas que nos tocó ver fueron muy buenas. A mí sí me gustaron, la verdad. De campeonato, vuelos, llaves, castigos, hubo de todo, muy buena, se la llevó el príncipe. Que se viene a la arena con Coliseo, ¿sí sabías, divino? Así es. Junto con su Second Cometa. ¿No te gusta, Paquito? Mira, lo que pasa es esto, pues en la lucha de campeonato, sí, vamos, es un agarrón el que se están dando, los jóvenes tienen toda la hambre del mundo, pero entonces, si lo vas a dejar vacante, yo la verdad lo veo ilógico. Si se va a venir a la arena Coliseo y lo van a presentar ya en ese día para que se venga, pues carajo, entonces vamos vendiendo todavía el producto mucho mejor para que él le ponga todavía más ganas. Lo quisieron dar así como que, ay, viene como campeón o ganó en este resultado. Pues vamos a ver por qué viene a la arena Coliseo. ¿Cuáles son sus méritos que tiene para venir a la arena Coliseo? Supuestamente no puede haber ganado un campeonato. Se mencionó ahí en la arena. Si no, ¿cuántos hubieran ya estado aquí? De hecho, había hecho prueba y que la habían pasado ya. Entonces, de hecho, era el campeón. Es el campeón. Por eso te digo, pero un campeonato no te va a arrimar a una empresa. No su rendimiento, o sea, es el que. Entonces, ¿dónde está la preparación que hablábamos hace rato? De los jóvenes que tienen una escuela, una trayectoria. Y que de repente, claro, que se molestan y se enojan porque dicen, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Yo, igual que lo dijo el divino, no estoy en contra de nadie. Simple y sencillamente, que venga y que ponga el porqué. El dedo aquí, en el renglón, ¿no? Porque hay unos que ya estuvieron aquí, no le hicieron y se fueron de retache. Y ve cómo están, hasta con un físico y se deplorable. Se enojaron con nosotros porque dijimos que nos estábamos matando, y ve. No, y bueno, es que nosotros. El tipo nos dio la razón. Nosotros estamos haciendo una crítica. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo y no necesito subirme a un cuadrilátero. Simplemente por el hecho de que te gusta y que has visto tantos encuentros, pues es como te puedes poner a criticarlos sin demeritar el trabajo de nadie. La crítica es esa, o sea, para mí la lucha de campeonato sí fue buena. Pero no fue la lucha esa tampoco recia que pudieron haber dado o técnica que pudieron haber hecho. O sea, una lucha de campeonato tiene que ser así. Pero ahorita ya en estos momentos ya se ha perdido esa virtud de los luchadores de llevar una lucha técnica sin tocar las cuerdas, llave contra llave, o sea, a castigo, a rendición. Eso es una lucha de campeonato. No, ya es muy raro ver una lucha de esas. Muy, muy raro. Entonces, sí, digo, de alguna manera, si alguien me dice, es que los criticas y nunca has estado allá, sí, di lo que quieras. Pero en realidad es que. Yo no estoy diciendo que tenga la experiencia, sino que yo vi luchas de campeonato en las cuales simplemente hacían las cosas como debe de ser, porque había esos cánones que manda la lucha libre. Bueno, no hay de otra. Se están comunicando aquí por Facebook, Pedro Olveda, padre e hijo. Ah, son de Pedrito. De acuerdo con Paco, pienso lo mismo de la lucha de máscaras, dice Macabre. Saludos a todos en cabina. Y Pedro Olveda, papá, dice que acertados, muy acertados sus comentarios. Saludos sí. A Pedrito, que estuvo refiriendo la lucha de campeonato. Y sí, mira, y lo que te digo es que cuando tú estás allí precisamente tratando de observar lo que está pasando, no es que tengas que comparar y traer otras imágenes del pasado, pero tú te das cuenta, el luchador se debe de sentir comprometido porque lo que hicieron aquellos yo lo voy a mejorar. Claro, en este caso, sí. La legión, Rayman y Macabre, ponen el ejemplo vigente de lo que se tiene que hacer, en dónde va a estar. Si nos vamos a partir la madre, que sea con eso, y, con esas ganas. Y Paco, no nada más la legión, sino también Rudy Santana y claro. Carrillo. Dieron más de lo que todos pensábamos. Claro, ese extra. Se prendieron. Exactamente. Ahora, eso cuando no porque se tengan que bajar del cuadrilátero un luchador, sino porque tú ves las ganas con las que se enfrentan desde el inicio, que muchas veces ya no lo hemos visto. En algunos luchadores ya salen tibios, salen sin ese carisma, o sea, y no porque la gente que estaba ahí en la porra ruda tuviera que estar gritando, no, también le gritan a los técnicos, eso no tiene nada que ver. La característica principal es que el luchador se entregue. Y eso te va haciendo que crezca la pasión. Yo volteé y veía a la gente y la gente estaba entregadísima y se dividía el grito entre la legión y los técnicos. Los chavorrucos. Así, los chavorrucos. Oye, también al final quedaron más rudos que polémica en esa lucha estelar cuando estaba Pedrito y llegó Rafael Maya y ahí el dueño de la arena Jalisco le mostró el contrato, le mostró el cartel que estaba programado para esa lucha Rafael Maya. Y aunque no quisiera bajar, desgraciadamente, Pedro... No, estaba. Al final como que aceptó y le dio el abrazo a Rafa May, ¿no? Bueno, ni modo. Ahora, no nos hagamos. La pasión sí nos gana siempre. Entonces, si él tiene la pasión por estar allí, claro que quería vivir de cerca esa batalla. Así es. Sí, el año pasado no la vivió de cerca tampoco, porque era el seco en este caso. El año pasado. Y si ustedes recuerdan cómo vibraba con ese, pues, ese encuentro, esa batalla sangrienta que se estaba suscitando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la de máscaras, yo creo que fue buena a secas, pero si le comparas con la del año pasado, queda muy lejos, pero también tomemos en cuenta que son chavos de trayectorias cortas en comparación de un Macabre, de un Rayman. Sí, tocayo, pero sí, yo pienso que a mí se me hizo buena Secas, como sí, buena, eso, buena. Pero ya tienes la oportunidad de enfrentarte por tu taza. Tú querías que fuera sangrienta. Que se mataran arriba de un limbo, tamán. De repente eran más poses y era más, aquí estoy, y llégale, y pégame. No, rómpele la madre, porque para eso vienes aquí, y estamos desquitando un boleto, mi hermano. O sea, no te enojes, no te enfades, pero vamos, ellos tenían ese... pues desasosiego de repente, o se querían dar con todo y luego como que ponían una especie de pausa. Pues a lo mejor ahí es diferencia de estilos, Paco, porque ellos son más voladores, más de otro estilo. Y Rayman y Macabre son un estilo más agresivo. Más extremo. Pero ¿estás de acuerdo que estás jugando las tapas? Ah, sí, no, sí, claro. Defender como gato, boca arriba, ¿sí o no? Esos chavos en algún momento llegarán a tener ese nivel, pero les falta mucho todavía. Sí, son muy jóvenes. Ya no va a tener máscara. Mucha lona por vivir. Pero Drago, ¿sí? Sí, Drago, sí. Bueno, ¿qué tal si escuchamos a Drago? Lo que nos dice de esa lucha. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Drago. Vaya victoria. Así es, ¿no? Muchas gracias a toda la afición que ha sido cita hoy, el 14 de febrero, en el 42 aniversario de la Arena Jalisco. Muchas gracias a toda la afición. Salí con la mano en alto y esperando nuevos retos y nuevos triunfos. ¿Qué te pareció la lucha? Vaya sorpresa, ¿no? Les dije en cabina que estaba preparado para esto y muchas cosas más. Creo que la gente salió ganando, lejos de todo, la gente fue la que ganó. Y pues aquí estamos, ¿no? A la orden. Que vengan más retos, más máscaras, campeonatos, lo que se venga. Estoy dispuesto y puesto. Desde que inició la lucha te fuiste con todo sobre el rival. Así es, ¿no? Siempre dicen que la inteligencia vale más que otra cosa, ¿no? Y el chiste era ganar y pues gané. En un momento parecía que estabas noqueado, sin fuerzas. Parecía que venía antes de la descalificación tuya, pero te sobrepusiste a esto y mira, lograste el triunfo. Así es, ¿no? Lo, después de recibir dos Canadian Destroyer y un Inverted Canadian, creo que son castigos muy fuertes para mis vértebras, ¿no? Ahorita tú sabes el dolor que siento en las vértebras, pero el orgullo es más fuerte, ¿no? Así que la adrenalina era más y el ganar, querer triunfar y salir con la mano en alto, creo que era lo que me motivaba a ganar y a demostrarle que quién era Drago a Reboy. Pues te felicitamos porque fue una excelente lucha. ¿Y algo que quieres decirle a la gente de Super Libre que siempre estuvo al pendiente de esta lucha? Que sigan apoyando a Super Libre, Canal 58, y que sigan apoyando sobre todo el talento de Jalisco, ¿no? Que le hace falta mucha publicidad, mucha creación para nuevos valores de luchadores. Acuérdate que hay una promesa, ¿eh? Ahí claro, estoy pendiente. Si esto de domingo se dispone, estoy dispuesto a regresar a Super Libre, Canal 58, con todo gusto, a hablar de esta función, sobre todo de mi triunfo de máscara contra máscara. Muchas gracias y seguir adelante, Drago. Muchas gracias, recuerde que Drago lucha por tus sueños, aquí estamos, Arena Jalisco. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva, no te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Conoce las carreras que ofrece la Universidad Naval. Dentro de nuestros planteles educativos navales, encontrarás formación profesional del más alto nivel. Para ser un profesionista competitivo, enalteciendo los valores y principios que distinguen a la Secretaría de Marina Armada de México, no es solo una carrera profesional, es un proyecto de vida. Ven y navega con nosotros. Universidad Naval, la Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Préndeme el mechón, que me voy para la Asunción. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León. Regresamos, amigos, Super Libre. Y si alguien conoce a León Blanco o está escuchando el programa, le estamos marcando, pero nos manda a buzón. A ver si, que si le cuelga, ¿no? Que alguien le diga es que queremos hablar con él. De luchador, ¿verdad? Sí, como luchador. Vamos. ¿Cuántos cumple? Yo sí puse en el 16 de luchador profesional. 16 de luchador profesional. Sí, ya de edad no se la pregunten, porque digo, no es que sea senil el hombre, sino que pues hay máscara, entonces la máscara nunca envejece. Así, ¿no? Así es. Hola, Divino, ¿qué te pareció entonces esta lucha que vienes y repites? Estoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Sí, hoy nos presentamos a las 6 de la tarde aquí en la Arena Coliseo, acompañados de León Blanco y Vaquero Junior contra Spectrum, Mosco Flies y Ráfaga. Me siento motivado, me siento feliz y orgulloso por el triunfo que tuve la semana pasada. Y pues que más, demostrarle a la gente por qué me lo llevé, por qué me llevé esa Copa Guadalajara, y demostrarle de qué estoy hecho y la hambre que tengo de triunfos. Así es, en la lucha siempre hay, bueno, momentos buenos, momentos malos, hay altas, hay bajas. ¿En este momento tú te sientes que estás en tu mejor momento de tu carrera? No me siento en el mejor momento, pero sí me siento orgulloso de lo que he hecho al inicio del año. Y hay que esperar lo que se venga todo este año, lo que se venga en estos tiempos, y echarle ganas y demostrarle a la gente de qué estamos hechos, a todos ustedes también, y con la cara al frente. Sí, con toda la motivación para salir adelante, ¿no? Para cumplir tus metas, para ir adelante pues en este difícil camino de la lucha libre. Así es, primeramente tengo que confiar en mí mismo para llevarme todos los triunfos que vienen en camino, y qué más, echarle ganas. Encarar a todos los rivales que se pongan enfrente. La experiencia no es tanto como bueno, como dicen, que la experiencia siempre va a triunfar. Obviamente sí, pero siempre tengo las ganas, tengo la motivación, tengo el apoyo de la gente que me respalda atrás de mí, y salir adelante a pesar de todos los que se me enfrenten. Así es. Tú entrenas cada día, supongo. ¿Dedicas algún tiempo, una parte de tu entrenamiento para innovar, para crear nuevas llaves, para aplicar nuevos castigos, para hacer algo diferente pues a lo que haces cotidianamente? ¿Dedicas algún tiempo específico para eso? Sí, al finalizar los entrenamientos vas perfeccionando todos los castigos, las llaves que quieres hacer, vas corrigiendo los errores, te sientas un rato, te pones a reflexionar los errores que tuviste de luchas anteriores, que no los vuelvas a cometer en otras luchas, pensar como aficionado, pensar como luchador, para demostrarle a la gente por qué quieres estar aquí arriba, por qué quieres una oportunidad más arriba, por qué quieres llegar hasta donde tú quieres llegar. Lo que se merece la gente es un buen espectáculo, demostrarle a la gente de qué estás hecho, demostrarle por qué vienes a entrenar cada semana, cada día en el gimnasio. No se refiere mucho a por qué entrenar diario y no demuestras a la gente de qué estás hecho. Hay que demostrarle a toda la gente por qué vienes y te brindes en la Arena Coliseo. Así, oye, qué importante lo que acabas de decir, pensar como aficionado. O sea, te pones en los zapatos del aficionado, ¿y qué es lo que visualizas en ese momento? Hay ocasiones cuando no tengo programación, me gusta mucho venir a la Arena Coliseo, porque desde chavo siempre me ha gustado venir como aficionado. Me gusta venir a ver a mis compañeros, ver la lucha libre y pensar como aficionado, porque a pesar de ser luchador, también soy persona y me gusta mucho este deporte, y hay que visualizar para ver a la gente lo que se merece, el respeto que se merece como aficionado. Obviamente no vengo a gritar, vengo a ver el deporte, vengo a ver a mis compañeros, vengo a ver a lo que se dedica la gente, a estarlos apoyando, a estar que los mismos luchadores se brinden a la gente, a estar viendo a la gente qué le parece, qué no le parece, porque a pesar de todo, pues soy luchador y también tengo que respetar a la gente, sus opiniones, lo que opinan, lo que no le gusta a la gente que haga como luchador, porque también la gente, hay ocasiones que te pide que no hagan esto porque se merecen respeto, por algo la gente también los viene, porque la gente es la que viene a vernos, por la gente comemos, por la gente nos proyectamos, por la gente estamos aquí donde estamos. Excelente. No, y aparte pues que un luchador siempre tiene que tener esa manera de pensar, uh-huh, acerca del público, que sí, al final, o sea, de cuentas es el juez, ¿no? Sí, el que, o sea, le da la importante eso de la iniciativa. Los zapatos del público, la verdad se me hace algo muy inteligente de tu parte. Y que todos los luchadores, pues como te decía hace rato, ¿no? Todos los luchadores tuvieron esa juventud para empezar, tuvieron esas ganas, esa hambre, pero sí, el que esté demeritando un trabajo ahorita en la lucha libre, porque me dicen, oye, ¿por qué la gente se alejó de la lucha? Pues la lucha ha tenido altas y bajas, como en todos lados. O sea, si hablamos de la AAA, pues ve cómo andan ahorita, sí, escasos, completamente de estrellas, y tenemos la confianza, uh-huh, porque no estamos ahora sí que nosotros no nos beneficiamos con que se acabe la AAA, no, simplemente que hay aficionados que siguen a la AAA, sí, sí. Y yo lo respeto bastante, porque hay una enferma de por ahí, por mi casa, que está todavía enamoradísima de Carlos Santiago Espadas, y dice, es que yo lo amo porque era luchador, y porque era esto, y porque era aquello, por todo lo que tú quieras, lo lleva en la sangre, ¿no? O sea, ese es parte de lo que la gente sigue, la gente pide, la gente quiere. Entonces, no nos beneficia en nada. Y aquí, en este caso, el aficionado cuenta bastante. Y no es que se hayan tenido que alejar porque, pues el divino ha perdido muchas veces, ya no voy a venir a verlo. Simplemente hay cosas que también están rodeando el ámbito de la lucha libre. Oye, así. Y hablando de eso, de que es de AAA ahorita, pues como años atrás, cuando se la desbandada del consejo, que se fue al torneo de cuatro caminos. Sí, así. Se puso a temblar el consejo, pero sobrevivió. También cuando surgió AAA en el 92. También cuando se fue del consejo también. Se llevó mucha gente Antonio Peña. Sí, no, pues es que allá los veíamos a las estrellas del consejo y de lucha libre. Las estrellas del consejo estaban en el toreo. Las máximas figuras de aquellos años. Después AAA hizo lo mismo. AAA también hizo lo mismo. Y ahora es al revés. Están trayéndose la gente de AAA para Elite. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, te vamos a hablar de la Liga Elite. Pero mira, AAA tiene un estilo muy diferente a Consejo Mundial. AAA es una lucha más aérea. La hacen a una caída. Macho. Más digerible, más rápida. Y en cierta forma es como para atraer a nuevos públicos. Y el Consejo Mundial es una lucha más a ras de lona, con más lucha técnica, más evolución. Entonces son públicos diferentes, yo pienso. Público diferente. No, aquí Divino no me va a dejar mentir. Un luchador que viene de sobre todo AAA, le cuesta trabajo entrar al ritmo del Consejo, ¿eh? Uh-huh. Porque aquí sí entrenan, allá. Así es, no. Es el problema, que muchos no se quieren arriesgar a meterse a la empresa. Es lo que comentaban ahorita de los chavos que vienen a buscar oportunidad aquí a la Arena Coliseo. Son chavos que vienen con un estilo muy diferente. Uh-huh. A todos se les da la oportunidad, pero primero hay que demostrar, el primero lo que se merece es la gente. Hay que demostrarle a la gente, porque cada arena tiene su público. Como aquí, sí, los martes, claro, es muy diferente el público, los domingos es muy diferente, los domingos es la gente muy noble, la gente le gusta ver el espectáculo de la lucha libre a comparación de los martes de glamour. Aquí hay que demostrarle a la gente de por qué estamos aquí, por qué queremos esa oportunidad. Igual a los chavos de que vienen de por fuera, hay que demostrarle a la gente, porque aquí es otro público. La misma gente que estaba en las arenitas no va a venirte a ver nomás porque tú vienes a ver la Arena Coliseo. Obviamente va a haber gente que le gusta el deporte que se vive en la Arena Coliseo, en la Arena Jalisco, en la Arena Roberto Paz, que cada quien merece mis respetos, pues, pero cada luchador viene diferente, se entrena diferente. Aquí en la Arena Coliseo es un estilo de entrenamiento muy diferente a las demás arenitas. Aquí se entrena demasiado lucha a ras de lona, condición física, que no se compara mucho con lo de las arenitas, porque en las arenas ya se está perdiendo ese estilo. Vas a la arena y ves mucho vuelo, mucho espectáculo, y aquí en la Arena Coliseo hay chavos que se dedican mucho al espectáculo también. Pero hay chavos, que la mayoría de los chavos de aquí de la Arena Coliseo, que la mayoría sabe a ras de lona. Oye, Paquito, pues los problemas que tuvimos con la administración anterior, porque llegó mucha gente que para nosotros no traía nada y no nos equivocamos, ¿dónde están? Y que los que estaban en la administración no decían que nosotros éramos mala leche, que porque, ¿sabe qué? ¿Y dónde están? El tiempo nos dio, puso cada quien en su lugar. Y no, no fue tanto que fuera contra ellos, gente, ¿no? Gente como el Divino, que el Exterminador, Maléfico, por decirte algunos, tenían su lugar, y llegó otra gente y los pusieron arriba de ellos y no traen las condiciones. No, y el tiempo pone a todos en su lugar, ¿no? Digo, o sea, de alguna manera. Es injusto eso. ¿Te acuerdas que un luchador que llegó luego a Estelares? No los atacábamos nosotros por el hecho de que hayan llegado. Y como dice el Divino, pues ahí está la oportunidad, sino de que no entrenaban, no, y les programaban lechos de campeonato arriba de ellos, que tienen más tiempo luchando. Yo no quiero saber si a alguien le gustó lo que comentamos aquella ocasión, simplemente que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Digo, que vieran lo que nosotros estamos observando. Porque, acuerda, llegó Specimen enfrentar máscara contra máscara. No. O la tanga esa que traía de máscara, sí, contra el León Blanco. Y que la gente decía, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? O sea, una lucha sorda, sin chistes, sin sentido. Les dijeron, se les creyeron, como dice el profe Sata, y se les creyeron. Y ahorita, ¿dónde andan? Hay dos que todavía andan por ahí, uno, pero otro que ya se perdió. No, y de esa camada, y otros pues, regresaron. Y no, total. Pero de esa camada solamente el Bárbaro Cavernario, El Bárbaro fue el único. Que se aprovechó en esta ocasión el estado de... El único. De poder sacar y tener ese carisma con el público, ¿no? Y yo recuerdo que... Y siempre me lo refuta su papá Don Nacho, que me dice, fue el único que creyó cuando llegó el Bárbaro y que le dijo que iba a sobresalir. Es que cuando ves tú las ganas y cuando tú los conoces, ahora sí que sin albur, de atrás tiempo, pues te das cuenta de quién tiene las ganas y que quiere sobresalir. La entrega que tiene. Y a otros, sí, a otros me llegaron a reclamar así porque, Paco, ¿por qué dijiste que yo dijiste así, que poquito, usted? Así. O sea, dije, que cálmate. Oye, ¿quién habla cálmate? Así? Pues no sé, pero a mí se me figuró así. Y le dije, a ver. Que te informen bien, mi hermano, le dije, porque yo lo que te estoy diciendo es que realmente ya estás en la arena Coliseo, aprovecha esa oportunidad y vente a entrenar. Entrenar. No, es que sube uno y no le dan, ay, por favor, o sea, no te dejes envenenar la mente, porque si te mueven el ladrillo ya valiste madre, ¿y dónde están? Así es. O sea. Bueno, y después de hablar de esto, vamos a escuchar a Máximo, que el pasado martes expuso el campeonato mundial de peso completo, una lucha que a mí no me gustó, esa sí no me gustó, ¿eh? ¿No te gustó? No. Estuvimos Botamán y un servidor en la narración. Una lucha que dejó mucho que desear, ¿eh? Primera y segunda caída. ¿Te gustó, Paquito? No, Botamán, yo la verdad es que ni fu ni fa, ya viste que para empezar no hay el peso, y varia gente me decía, oye, no es ni peso completo el otro. No, y aparte en una lucha se lastimó. Súper rápidas. Se lastimó, ¿sí? Las super, caídas así de... Primera caída y segunda caída de dos super minutos. Rapidísimas. Si no quieren venir a exponer los campeonatos aquí, señores, no vengan. Y el último más, Euforia tuvo para ganarle a Máximo y lo perdonó. Mira, perdonó. Y hay que ser honestos, ¿no? Porque en la televisión, y se lo decía ahí Don Pablo Romero, en la televisión tengo que darle así como que el auge, el ímpetu de que estoy emocionado y demás, pero volteamos a vernos así, mi compañero, y decíamos, qué pena. No, pues, Paquito, estábamos platicando, ¿qué onda? Platicamos otras cosas, porque la verdad no... ¿Cómo no es posible, una muy mala lucha? ¿Cómo es posible que una lucha de campeonato sea así? Fatídica, o sea, la gente de los martes no pone la atención adecuada. No. Igual, y ellos, ok, se la entregaban a Máximo y Máximo. Y Máximo, lo vas a escuchar lo que le digo en la entrevista, porque le he visto una lucha bastante buena. Y vaya, que es un luchadorazo. No se diga, pues obviamente el gigante Euforia, pero si no quieren venir a luchar esas luchas aquí, no lo hagan, me cae. No sé qué pasó, pero deja mandarle un saludo a Pedro Olveda, Pedro el Cachondo. ¿Pedro Olveda? Así que ya le dice, ya sale otro refere Cachondo también. Ya y Pedro le dijo, yo soy el primer cachondo. Ahora el tigre. ¿Era Pedrito? Para que veas que soy en todo, Pedrito Olveda. Así, yo soy el único y original. Oye, que estaba cumpliendo años de casado. ¿El tigre cachondo? ¿El tigre cachondo? ¿Ah, tigre cachondo? Que estaba cumpliendo años de casado ya. Pues no invita nunca a nada, pues es de Monterrey, ¿verdad? 45 años de casado. ¿De Monterrey son codos? Él está casado. Él demuestra. Él hace amor a la gente de Monterrey. Él eso nos hace pensar. Él es muy ahorrativo, dice. No es codo, nada más. Ahorrativo. Ahorra para el futuro. Sí, muy bien, Pedrito, pues se pasa de más. Saludos, Pedrito, y vamos a escuchar a Máximo lo que nos comentó después de esta mala lucha. Máximo, una defensa más a tu campeonato. Sí, pues afortunadamente, afortunadamente salimos con el cinturón. Por ahí, por un ratito me asusté y pensé que ya me había tronado el tobillo. Afortunadamente, pues solo fue un esguince, la torcedura, y pues bueno, afortunadamente seguimos siendo campeones. ¿Qué pasó en esa acción? Pues mira, es algo que... Te digo que muchas veces el luchador se lastima las cosas más sencillas. Por ahí me llevó un toque de espaldas, mi bota se atoró con la lona y me palanqué. Y pues la verdad me tronó fuertemente el tobillo, que pensé por un momento que me había tronado. Se me durmió el tobillo y pues lo primero que se te viene a la mente ya me rompí. Ya me troné y pues afortunadamente, pues como te comento, pues no pasó más. ¿Cómo sentiste la lucha? Las dos primeras caídas muy rápidas. Muy rápidas. ¿Qué te puedo decir? Pues se pasaron rapidísimas. No sé, traemos ganas en junio, no sé qué pasó por ahí, fue muy rápido. Bueno, la tercera, como te comento, después del susto, pues fue un poquito dura, ¿no? Pensamos que Euforia iba a aprovechar tu lesión. Pues sí, eso sí te lo puedo asegurar, que el profesionalismo que mostró Euforia es grande. Si él gusta una revancha, con gusto se lo voy a dar, porque demostró profesionalismo, ¿no? Otro compañero, otro rival, si hubiera venido a aprovechar el momento y llevarse el triunfo, ¿no? De antemano, gran profesionalismo por parte de Euforia y bueno, como te digo, si gusta una revancha, con gusto. Para muchos críticos de la lucha libre, el campeonato que tiene Máximo, en algún momento dudaron, pero has demostrado con creces, venciendo a grandes luchadores en este momento ya de peso completo y demostrando que eres un gran campeón. Bueno, pues de antemano, pues uno procura brindarse al 1000, al 100, para su gente, para el público, para este público de Guadalajara que es conocedor, que es, se nos es grato venir a trabajar para ellos. Y bueno, como te comento, el mismo público exige a uno seguir dando lo mejor y brindarse al máximo. ¿Quién te falta para exponer este campeonato? ¿Cuál de esos pesos completos rudos? Pues sería el último guerrero para acabar bien, ¿no? Con los pesos completos, demostrar que soy digno campeón. Yo lo que sí no olvido, una lucha de campeonato aquí con Rey Escorpión, luchonón que nos dieron. Gracias, pues te digo, pues como te comento, el público te exige y te saca a la casta. Pues muchas gracias y a seguir adelante, Máximo. No, al contrario, muchísimas gracias y aquí estamos para servirles. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isi. No se pierdan Super Libre en Canal 58. En el partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género, predicamos con el ejemplo. Somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Todas las buenas historias tienen un principio. La nuestra comienza con las preinscripciones de febrero. Ubica la escuela más cercana a tu domicilio y realiza el trámite para ingresar a preescolar, primaria y secundaria. Para más información visita www.gob.mx/CEP. Lo que bien empieza, bien acaba. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. No te me subas al coco, no. No te me subas al coco, no. No, nena, no. Al coco, no. Al coco, no. Y vamos a bailar la cumbia. Regresamos rápidamente porque el tiempo corre poquito. Y bueno, otro que luchador que se presentó el martes pasado fue Máscara Dorada. Que la verdad, buena dorada. Lucha. Dorada. Yo te entendí Máscara Arrugada. No, ah, no, Paquito. Pues habla bien, sácate el chicle. Ah, lo que me dio, ya. Oye, entonces, ¿cómo viste la presentación de él? El Negro Casas lo retó. Hubo reto, pero la defensa que hizo ayer ante Mephisto, en la Arena México, ahora sí puedes poner el campeonato. Sí, mira, yo creo que Dorada dejó muchas rivalidades antes de irse a Japón y ahora las está retomando. Y una de ellas es, pues, alguien que ya lo conoce bastante bien y que le tocó verlo luchar, después le tocó verlo de cerca, después enfrentarlo y ahora ser uno de sus rivales acérrimos. Este Negro Casas que quiere, con todos quiere, con Volador. Con Volador. Quiere hasta duelo de carabineros. Pero ni modo que digas que no tiene la capacidad, Guatemala. Ah, no, de retar hasta el mismo programador. Entonces esperemos que yo creo el martes se vuelven a enfrentar de nuevo. Viene Marco Corleone, que por cierto tronó con los Ingobernables Corleone. O sea, el tiempo acomoda todo. El bufete del amor regresó a la creencia. Marco Corleone fuera de los Ingobernables. Simplemente, o sea. Te voy a ser sincero. No cuadraba. No, a mí sí me gustaba. No, ¿sí te gustaba? Que lo pusieron pero no estamos hablando de físicamente. Estamos hablando de sentimientos. Tú sabrás sentimentalismo barato. Estamos hablando de luchísticamente. ¿Cuándo ha hecho algo Marco Corleone? A mí sí me gustaba como Ingobernable. Muchos empezaron. Te voy a hacer piquerillo. Que ya todos. Ni habla español, güey. Comentan en las redes sociales. A mí no me gustaba. No, a mí sí. A ti. Y Paquito Venegas. Pues estaba bien, no desentonaba con el para estilo. Para mí no, así desentonaba. Para es que mira. Divino. No, pues nomás se marcaban los cuadros. Para mí sí. Nunca, yo nunca vi luchar a Marco Corleone con la fiereza que sale Rush, con la energía que sale La máscara, Marco Corleone no era así. Marco Corleone no llegaba y daba, él nomás se ponía a dar cachetadas. Además era oportunista, ¿recuerdas una vez que estábamos transmitiendo y que me decía, no, ¿para qué le llaman oportunista? Pues ve lo que está haciendo, se espera hasta que Ruiz madre al rival y entonces él llega ya lo secunda, o sea, ¿cómo? Bueno, Corleone, volador y máscara dorada contra Mr. Niebla, Negro Casas y Caberdario, próximo martes. La peste negra. La peste negra. Y en la semifinal viene Titán, Stuka y Rey Cometa contra Dragón Rojo, Bobby C y Pólvora. Pero bueno, vamos a escuchar a Máscara, ¿no? Que pues nos habla dijiste, vamos sobre a, este... Muy buen luchador, Máscara. Sí, muy buen luchador. Y este reto que le hizo el Negro 440 Casas. Adelante, amigo. Estamos con Máscara Dorada, que hay tu reto por tu campeonato, muy codiciado tu campeonato. La verdad, muy contento, ¿no? El campeonato lo voy a exponer el viernes en la Arena México contra Mephisto y yo pienso que el Negro también me está acorralando y también quiere la oportunidad por ese campeonato, pero primero vamos a cumplir el compromiso del viernes. No, yo creo que ya te acorraló porque te retó ahora, dijo que quiere una oportunidad por ese campeonato. Quiero la oportunidad, pero pues, como te digo, primero con Mephisto, porque es en la Arena México, ¿no? Después, si viene el Negro Casas, le voy a dar la oportunidad porque es un gran rival, un digno rival. Unos duelos clásicos ya, ¿no? Sí, ya duelos clásicos. Incluso él, cuando le gané el campeonato mundial welder ese, él reconoció que Máscara Dorada venía para cosas grandes. Así, ¿Cómo te has sentido recibimiento en la Arena México? No, muy contento. La verdad que la gente ya me recibe un poco más. Incluso aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Cuando regresé, pues estuve un poco solo, ¿no? La gente no vino a mi regreso, pero ahorita, la semana pasada, esta semana, la gente ya conoce bien a Máscara Dorada. Sí, duele la cuestión de que te vieran en acción y recordarte inmediatamente esos juegos de cuerda que siempre haces. Sí, y ustedes lo vieron también, ese ahora sí que ese estilo un poco más fuerte, más strong, lo vamos sacando poco a poco y ahorita le demostré al Negro Casas que vengo con mucha experiencia para toparle a cualquiera. El ritmo ya lo traes, ahora sí, ya lograste el ritmo de los chiquillos. El ritmo ya ahorita ya lo traemos ya al 100. Ok, pues te felicitamos y el próximo martes esperemos una defensa más aquí en Guadalajara. No, pues muy contento y no creo que sea el próximo martes igual porque, digo, estamos pendientes con lo del viernes, pero encantado, si es el próximo martes yo estoy dispuesto. Muy bien, y así te invitación para que vayas un día súper libre, ¿eh? Por supuesto, yo estoy ahora sí que a la orden y para toda la gente que quiera que vaya a Super Libre y lo que quiera preguntar. Muchas gracias y suerte. Gracias. Pues ahí está ya, Paquito, lo que nos dijo este Máscara Dorada, que la verdad, buen luchador y vamos a ver qué le pasa el martes, Glamour, el próximo martes, ¿no? Bueno, pues el Negro lo estuvo cazando y hasta que ya ahora sí que le está cantando precisamente sus verdades. Y como te digo, el Negro pues tiene muchísima capacidad para enfrentarse a cualquiera de ellos y Dorada es un gran reto porque es un gran luchador. Vaya, lo ha demostrado y yo creo que esto el público no se lo puede perder porque un agarrón contra el Negro no cualquiera se lo da. El primer obstáculo ya lo libró, fue el viernes en la Arena México, ¿verdad? Entonces ya. Retuvo su campeonato y de buena manera. Oye, rápidamente, porque ya el duelo de cabellera contra cabellera felino... ¿A quién le vas rápido? ¿Tu favorito? Yo Super Crazy. ¡Ah, caray! Sí. Yo felino. ¿Tú? Yo creo que Felino. ¿Tú? Yo pienso que gana Felino. ¿Y tú, Divino? Felino. También, sí, yo pienso que el Divino. Y estaba nervioso, ¿eh? En la rueda de prensa el Felino, se bastante nervioso. Pues es nervioso. Que Super Casey no es cualquiera cosa y vaya que tiene muchísima experiencia, ¿eh? Sí, no, yo aparte, no mi favorito. Es un luchador que se entrega siempre y yo sé que el ganón aquí va a ser el público, ¿no? O sea, eso de la Liga Elite. Y otra cosa, no es un reclamo, es un recordatorio. Y la Liga Elite aquí en Guadalajara. Que se acuerde de nosotros también. Sí, ¿verdad? Que traigan el cibernáculo, digo cibernético, ¿verdad? No, es que ya... Hay mil nombres. Hubo un mentiroso. Mil nombres y el Robocop. Un personaje que dijo que ya pronto regresaba a la Liga Elite. Le dije, ¿pero pues qué? ¿Qué se llevó? ¿Cuándo? No, pues ¿qué se llevó? Bueno, pues ojalá que regresen pronto, porque ¿te acuerdas que aquí nos comentaron que iban a hacer cada mes una lucha? Y... Pues sí, es que del dicho al hecho... Sí. Vamos a ver qué sucede. Bueno, los ganadores de boletos para hoy domingo, Mateo Gascón, Juan Ernesto López Díaz, Ramón Vázquez, Cristian Alejandro Castro, Guillermina Ángel Montes, Guillermina Ángel Montes, además José Luis Ortega y Salvador García. Ellos son los ganadores para hoy domingo aquí a la Arena Coliseo temprano para que les entreguen su cortesía, ¿no, Paquito Espinosa? Con identificación. Así es, una identificación. Llega ahí a esa cabinita donde va a estar preguntando. Al lado de la entrada. Las divas se presentan esta tarde, viene... nada más y nada menos que Silueta y la Vaquerita contra Dallas y la Comandante. En la semifinal, el Divino, León Blanco y Vaquero Junior contra Spectrum, Mosco, X-Fly y Ráfaga. Buen duelo. Mira, ¿no? Cartel encabezado por mujeres. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Bien merecido. Divino, pues algo que quieras decir al público antes de retirarnos. No, pues gracias por la invitación y esperamos que nos asistan ahora a partir de las 6 de la tarde a un excelente programa, como comentabas, Las Divas en la Estrella, y los esperamos al puto a las 6 de la tarde aquí en la Arena Coliseo. Y aquí en adelante, mi divino, como te comenté hace 8 días, esto apenas comienza, ¿eh? Esto apenas comienza y le voy a seguir demostrando a la gente de qué estoy hecho y espero que me sigan apoyando. Claro, ya sabes que sí. Cuando la rieguen lo vamos a decir también, ¿eh? No, claro. Ya sabes que no. Le decimos en su cara, ¿verdad, Paquito? ¿Verdad? No, o sea, que te lo pregunte, que te lo diga él solo, digo, sí, porque somos personas y tenemos errores y aceptamos los errores. ¿También nosotros? ¿Verdad, Paquito? No somos perfectos, ni mucho menos, pero sí. Alguien que me decía de los martes, ¿cómo es posible que hay luchadores que siguen fallando y los siguen programando? Eso está, escapa de mis manos. Yo, la verdad, lo único que puedo decir es que, ¿por qué lo siguen programando? Pero pues allá, al final de cuentas, no arreglo yo nada con encararme con la gente, ¿no? Pues muy bien, divino. Felicidades. Así que la muchas gracias. Ok, y me quedo Paco Espinosa, pues ya de una vez. Pues ya de una vez, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo. Por lo pronto usted ya está informado, vamos a vas a echarle algo al intestino, al hígado, a los ojos y a lo demás. Y regresamos a las 6 de la tarde en vivo desde la Arena Coliseo, ¿en vivo? En vivo, ¿y los toros se murieron o no? No, bueno, se murieron, pues siguen. No, se murieron. Dentro de 8 días. Mataron, espadazo, dentro de 8 días, posiblemente yo vaya y se van a quedar de encargados, ¿eh, compañeros? Yo voy a ir a asesor del señor juez. No, dentro de 8 días. Muy mal que vayas de monosabio. Asesor del señor juez. ¿Qué asesor? Panchito Venegas, bienvenido, qué bueno que le veniste. No, pues muchas gracias, Botamán, compañeros, al público que nos escucha y al invitado. Que no nos presumió la copa en esta ocasión. Sí, pero ya no. De veras, aquí nos tomamos. La habremos usado para darle la cerveza. Para tomar el elixir. Gracias por el apoyo el martes, Panchito Venegas. A ti, Totama, muchas gracias. Y Alejandro, espero que ya no te enfermes seguido. No, yo también espero ya no enfermarme. Jenny, por favor, ya dale, ya déjalo en paz, ya tu pálido. Es una sopa de fideos. Sí, no sé, está pálido. ¿Le exige de más? Sí, mira, lo está acabando. Está pálido, muchacho. No, pero vos y cansado te ves. No, con energía. Con energía. Con trabajo te va tu mano. Echarle más agua a los pies. Sí, no. Decía mi vecino, lo que pasa es que la sopa se seca y el video no aguanta, ¿no? No es lo mismo los tres mosqueteros que ya tengo. Sí, mi querido Alejandro, cuídate. No, sí. Mira, esto no se acaba. Todo con moderación. Esto no se acaba. Mucho migajón de virote y casi pásatelo entero para que siempre se mantenga entero. Esto no se acaba, no se acaba eso. No se acaba. Estamos con la energía. No, lo que menos tienes es energía. La influenza fue la que acabó. Por eso te enfermas seguido, ni defensas tienes. Anda el virus, muy circulando en toda la ciudad. Hierve bien las piedras. Luego lava mano, mejor de vez en cuando. También el hielo, no se puede. Ay, saludos al productor que nomás se le está curando allá. A la señora Montella, de Candy Luco. La de Candy, el día de hoy. Hasta la disfrazaste, la uniformaste. Sí, para que la dejen entrarse, ¿no? Porque en Super Libre por el de Candy no paramos. Sí, no, de Candy está bien. Hoy tuvimos una, a veces tenemos. Oye, la otra de Candy que ya anda en canal de televisión. Ya sale en televisión. Oye, ya anda con la... Colorina, esa yo la conozco, sí. No, es que vi, dije, sí. Sí, ¿cómo no? Dije, caray, ese como que es. Yo la conozco, reconocimos ahí. Es que el talento se reconoce. La señora Montes viene de verde, ya que está de madura, estará igual o mejor. Ya a estas alturas tú me puedes decir. Claro que sí. Bueno, pues no se despeguen, 6 de la tarde completamente en vivo, desde la Arena Coliseo Medrano 66. Así es, mientras quédense con la musiquita de Canal 58, muy buena selección de música por parte del productor Eddie Monster, estas 2 horas y después nos escuchamos en la transmisión. Gracias y hasta la próxima. Y ahora sí queremos ver a todas las chicas lindas en la pista. Contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.